del pasillo hay fruta para que los ediles se puedan servir, considerando que a veces estamos varias horas acá. Hay manzanas rojas, verdes y bananas, para que tengan algún aperitivo. Tiene la palabra Lidio Sores. Sí, decime, Sores. Presidente, muchas gracias, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. No sé si se escucha por ahí del otro lado, gracias. No, por ahí quisiéramos proponer que esa fruta y esa verdura fuera donada a alguna escuela, a algún merendero. Gracias, señor presidente. Continuamos. El otro informe de presidencia es derivado del Congreso Nacional de Ediles, ya que el viernes 12 de agosto a la hora 11 se estará reuniendo en la ciudad de Minas, La Valleja, a los efectos de firmar un convenio entre el Parque Minas y el Congreso Nacional de Ediles para que, bueno, haya un convenio eventualmente para los que quieran poder seguir a vacacionar. Y la otra noticia que les quería dar es que hay ediles y funcionarios. Es que hay dos nuevas taquígrafas que funcionan, van a funcionar como empresa. Esto es debido al trabajo que hay atrasado y con las taquígrafas que teníamos no daban abasto, la verdad. Entendimos la situación que nos planteó la jefa de taquigrafía, nos reunimos con ella y, bueno, tomamos la determinación, amén de que se van a hacer concursos y demás, de tomar dos taquígrafas como empresas a los efectos de que empiecen a realizar el trabajo que está atrasado y puedan colaborar en las sesiones y eventualmente en las comisiones. Esos son los tres informes de presidencia que tenías para comentarles. El punto 2, hay informes de comisión fueradora, hay una propuesta de la mesa de que pasen al final el orden del día. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Pasamos a la media hora previa. Tiene la palabra el edil Javier Pizorno. Gracias, señor presidente. Me voy a referir al presente y promisorio excelencia de Paysandú como ciudad universitaria. El camino está abarcado, tanto desde el gobierno nacional como departamental, llevando adelante con hechos, no palabras, la anhelada igualdad de oportunidades y descentralización, con una inversión pública que rondará los 20 millones de dólares que derramarán sobre nuestro departamento trabajo y mayor consumo en el comercio y el diverso ofrecimiento de servicios. Desde los ya existentes hasta muchos otros por crear. Una enorme inversión pública, iniciativa del intendente Nicolás Olivera, con el espaldarazo del Gobierno Nacional y el apoyo tan importante de la Universidad de la República. Del dicho, es cierto que hace mucho que se dice que se va a implementar esto, pero del dicho a los hechos ha habido un gran trecho, y ha sido esta administración, en conjunto con el Gobierno Nacional, que ha dado su espaldarazo con el presupuesto para que se llevara adelante. También se llevará adelante, por otra parte, por parte de la Intendencia, un hogar estudiantil para aquellos estudiantes que opten por Paysandú, tan necesaria para todos aquellos sin las facilidades económicas y que se les hará mucho más accesible vivir en una ciudad del interior que en lugar de Montevideo capital. Sobre todo por los grandes cambios que se sufren al encontrarse de un día para el otro con la frialdad, indiferencia y distancias a recorrer para llegar a todos lados en una ciudad del tamaño de la capital montevideana, con los gastos que esto implica. Una inversión en nuestros jóvenes que significará un gran adelanto en educación, igualdad y descentralización, pero como si esto fuera poco, volcará gran cantidad de nuevos empleos durante su construcción edilicia y posteriormente cuando empiece a funcionar ese gran edificio con estudiantes y profesores nuestros de todo el país, además de los funcionarios administrativos y de servicios. Comercios que volverán y sumarán muchos más que cuando existía en esta zona la vieja terminal de ómnibus. Esto mejorará en derechos igualitarios, descentralización, trabajo y educación para los anduceros y todos los uruguayos que viven en nuestro querido paisito. Con esto se deja claro que no solo se habla sino que también se actúa en pos de cumplir con las promesas de campaña. Esta auténtica inversión pública sustentable hará mejoras transformadoras en nuestra sociedad sanducera, y no solo con iniciativas para salir del paso, muchas veces necesarias, pero insuficientes si se aspira a tener un país que crezca. Todo esto sumado a las inversiones que están llegando y lo seguirán haciendo en lo que queda de este gobierno para que la vida de los uruguayos progrese y crezca. Con esta propuesta del señor Intendente Nicolás Olivera, aportando el lugar físico y la aprobación del señor Presidente Luis Lacalle Pou, aportando 7 millones de dólares dispuestos ya en el presupuesto a votarse próximamente para comenzar, Paysandú tendrá su polo universitario de punta. Un auténtico campus universitario que se verá plasmado antes de culminar esta magistratura. Salud, heroica ciudad universitaria sanducera. También hay que decir que hay 12 millones de dólares más para la UDELAR y para la ciencia a redistribuir, que se votaron en el Legislativo, en la Cámara de Diputados, y que seguramente harán mejoramientos sustanciales para la universidad, tal cual se pidió en esta sala y fue votado la exhortación que de mi parte ya la daba por lógica su aprobación en la Cámara Legislativa. Que pase, señor Presidente, mis palabras al Legislativo, al Poder Ejecutivo, al señor Intendente y a la Universidad de la República. Es todo, muchas gracias. Gracias a usted. Ponga un poco de coto, porque la verdad que se habló durante todo el tiempo donde yo estuve hablando. Es un murmullo generalizado. Gracias. Gracias, señor Edil, por sus palabras. Tiene la palabra el Edil Leites. Fleitas, perdón. ¿Pidió Fleitas la palabra? Sí. Sí, dígame. Por eso me confundió ahí con... No. Gracias, señor presidente. Quiero solicitar que se pase para el final del orden del día, para su discusión. Como usted lo solicite, señor Edil. Tenemos un pequeño inconveniente con el sistema del reloj digital, así que bueno, va a ser manual por ahora. Controle más o menos el tiempo ustedes con el celular del conjuntamente con el reloj, pues si no les va a sonar y van a seguir hablando. Tiene la palabra la edil Villarreal. Gracias, presidente. Hoy me voy a referir a un tema de honda preocupación para todos, la llamada inseguridad. Señores ediles, hagan silencio, por favor. O mejor dicho, en la barra también. La seguridad pública y el aumento de la violencia expresada en el aumento sostenido de los homicidios, ya que lejos de vivir sin miedo, como decían, hoy sí que vivimos con miedo. Con el aumento de la violencia en todas sus expresiones, y en especial de los delitos más violentos, como los homicidios, que tienen un aumento vertiginoso y sostenido, y no parece que hubiera un plan para abordar esta preocupante situación. Los que en campaña electoral repetían que no querían más inseguridad, nos decían que íbamos a vivir sin miedo y que venían a hacerse cargo, son los mismos que hoy dicen tener un plan, pero que no dicen cuál es. Nos decían que no querían vivir enrejados, como lo hicieron supuestamente durante 15 años, y que íbamos a vivir sin miedo, pero lamentablemente hoy podemos decir que vivimos con miedo y que quienes gobiernan, sin duda, que no están preparados, que solo hicieron campaña con un problema en busca de réditos electorales. Ganaron las elecciones en 2019 con el argumento de que venían a hacerse cargo y a resolver el problema, pero que ha demostrado que era mentira, que no estaban preparados y que pusieron al frente del Ministerio del Interior a una persona que se declara públicamente que de seguridad no sabe, que no ejerce la autoridad y que debería renunciar por los malos resultados que está teniendo, que no son ni los esperados ni los prometidos en campaña como le hubieran pedido él mismo hace un tiempo atrás. Es de no creer que las fuerzas que estuvieron durante 15 años fustigando las políticas del Frente Amplio en la materia no se hubieran preparado en absoluto para hacer frente a la problemática. Vista la situación actual, cabe preguntarse entonces que, ¿no tenían un plan? ¿O pensaron que el asunto era fácil de resolver y que si no estaba resuelto era por falta de voluntad de las autoridades? Deberían de reconocer que no solo no tenían un plan, como decían, sino que no estaban preparados y que sus políticas han sido un fracaso. Y que el tema de la seguridad pública es más profunda y no tan fácil como lo decían a diario durante 15 años. Que el ministro Ebert se haga cargo y que no ponga como excusa que los homicidios no se pueden prevenir. ¿O se olvida que durante 15 años estuvo interpelando y pidiendo la renuncia de los ministros del Frente Amplio cuando aumentaban los homicidios? ¿O es que acaso todo eso era mentira? La realidad es que hoy vivimos en un país más violento, donde quienes se iban a hacer cargo, hay que decirles que demuestran todo lo contrario, que la situación se les fue de las manos y que es mayor a la que nos muestran los oligopolios de los medios de comunicación que operan para disimular y para ocultar la situación. Pese a todo eso, y aunque no lo quieran decir por lo alto, el 62% de la población cree que la inseguridad aumentó, que es en este último tiempo, y tienen una opinión negativa sobre la seguridad pública. 188 fueron los homicidios en el primer semestre de 2022. Es un 39% más que el 2021 y un 8,7% más que en 2019. En el mes de mayo fueron 8 los homicidios en un fin de semana, con un total de 41 asesinatos más del doble del registro de 2021. En 30 horas del pasado fin de semana fueron 7 las personas asesinadas. ¿Y dónde estaba Heber? Ah, sí, estaba en Punta del Este, mirando el incendio del supermercado en un shopping. Con este panorama y sin reconocer la grave situación, el ministro Heber solo declara que la política es acertada y que tiene un plan, que a la vista está que no funciona. Ahora me pregunto, ¿van a seguir sosteniendo el discurso de que el descenso de homicidios que se dio fue por la ley de urgente consideración y su plan para vivir sin miedo? La realidad y los números demuestran todo lo contrario. ¿Ahora reconocen que el descenso de los delitos que anunciaban con bombos y platillos en cadena nacional fue reflejo de la pandemia que hizo bajar la movilidad de miles de personas y que llevó a bajar los delitos no solo en nuestro país sino en el mundo? Ahora que dejamos atrás la pandemia, se recobró la movilidad, queda expuesto el aumento de la violencia, la inseguridad y los homicidios. Y como decía un ex senador interpelante sobre este tema, tiempo atrás, los homicidios eran el delito testigo, ya que si aumentaban, era reflejo del aumento del resto de los delitos y por lo tanto de la inseguridad. Eso decía el ex senador Verdaderi y los entonces senadores Lacalle y Ebert, que apoyaban, aunque ahora miren para otro costado, para otro lado. En primer semestre los homicidios aumentaron un 39%, sin embargo fue vergonzoso escuchar al mismo Ebert decir que los homicidios se debían al éxito de la persecución del narcotráfico y que como hoy hay menos droga, por ende más plata y por eso aumentó la violencia y crecen los homicidios. Si vamos a la rendición de cuentas, esos solo asigna dinero al Ministerio del Interior y a los fondos presupuestales para el salario de la policía, pero para el Poder Judicial, Fiscal e INISA, a la Junta Nacional de Drogas, no reciben casi presupuesto. Pero todas esas áreas que son instituciones del Estado son esenciales para mantener una mejor seguridad pública. Esto demuestra la falta de política en materia de seguridad y que los números no dicen que no cumplieron sus promesas electorales. Solicito que mis palabras pasen a los medios de comunicación. Muchas gracias. Tiene la palabra Lady Lifer. El día para dar debida discusión. Como usted lo solicite, señor Edil. No, pero ya eso le había terminado el tiempo, señor Edil. Tiene la palabra el edil que quiera. Bueno, gracias, señor presidente. Buenas noches para todos, señores ediles, señores funcionarios, señores que hoy visitan a la Junta Departamental y se encuentran en la barra de esta Junta. A propósito del timbre, no hagan al arte de conducir hombres dependiente de la tecnología, ya que la tecnología puede fallar, pero el arte de conducir hombres no debe fallar. Es una cosa que se me ocurrió porque el timbre deberíamos respetarlo todos y poner buena onda.

ha demostrado las carencias legislativas en cuanto a incendios forestales. En Paysandú existen centros poblados rodeados por plantaciones forestales, en algunos casos a escasos 30 metros de distancia, lo que aparece como inconcebible ante el peligro ígneo. Consideramos que se hace imprescindible regular, entre otros aspectos, la distancia entre las zonas urbanas y suburbanas y las plantaciones. A mi juicio, y con base en lo establecido, entre otros, en el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la microrregión de Guichón, su similar de la localidad de Tranqueras, departamento de Rivera, y el Plan de Ordenamiento Territorial del departamento de Río Negro, también involucrado en este tema, debería ser no menor a 500 metros, así como también lo considera un reciente anteproyecto ingresado en Cámara de Diputados. Asimismo, es necesario establecer, en concordancia con lo dispuesto con la ley forestal, la adecuación de todas las zonas forestadas de modo de evitar incendios. Atento a ello, proponemos estudiar el siguiente proyecto de decreto. La Junta Departamental de Paysandú decreta. Artículo 1. La reglamentación de la Dirección Nacional de Bomberos, el Sistema Nacional de Emergencias y la Ley Forestal número 15.939, de acuerdo con lo establecido también por este decreto departamental, regirán el desarrollo y evolución de los incendios forestales en el departamento de Paysandú. Artículo 2. Los titulares de los predios forestados, particulares y o empresas, deberán tener medidas previstas ante la ocurrencia de incendios, según lo indicado por la Dirección Nacional de Bomberos. Artículo 3. A esos efectos deben cumplir con A. Colocación de letreros de advertencia contra incendios. B. Trazado de fajas cortafuegos perimetrales e interiores que dividan el bosque en áreas no superiores a 50 hectáreas que deben mantenerse en estado de limpieza. C. Podas y raleos para el mantenimiento de las fajas referidas. D. Delimitación de fajas adyacentes de seguridad de 5 metros. E. Mantenimiento de los cortafuegos, que son franjas de terreno que separan los macizos forestales para impedir que el fuego avance, tanto perimetrales como a lo largo de los caminos públicos, carreteras o vías férreas que atraviesen o linden con los mismos. Deben estar limpios y sin presencia de hojas ni ramas. F. El control de estas situaciones para prevención de incendios deberá realizarlo en la Dirección Forestal citada como órgano de contralor en la Ley Forestal de 1987 en forma semestral. G. Cada centro poblado deberá contar con un equipo local y fijo de bomberos y reservas de agua que deban salir de las propias empresas y no del erario público. H. Las empresas forestales deben tener un equipo completo de bomberos estables para la zona donde asientan los bosques, si bien han informado las forestales que para el combate al fuego tienen 3 bases operativas en 33 Durazno y el litoral, con un helicóptero cada una, pero con contratación de bomberos. Artículo 4. Los bienes afectados deberán restituirse o, si no fuera posible, se indemnizará a sus propietarios. Pido que mis palabras pasen al Presidente de la República, al señor Intendente Departamental, a la Dirección Nacional de Bomberos, al Ministerio de Ambiente, el SINAE, a los municipios y juntas locales sanduceros, al Congreso Nacional de Ediles y a todas las... Pido silencio en la barra, por favor. Y a todas las juntas departamentales del país, por si este anteproyecto puede hacer el puntapié a futuras ordenanzas sobre el tema. Además, que pase a estudio de la Comisión Especial de Plano Urbanístico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Edil, por su palabra. Tiene la palabra el edil Higuera. Gracias, presidente. Para solicitar que el tema pase al final del orden del día. Como usted lo solicite, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Leites. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Y bueno, hoy vamos a referirnos no a un solo tema, más bien haremos como la murga, un salpicón. Pero creo que es hora de empezar a responder alguna de las aseveraciones del señor intendente y de... Bueno, cuando yo hable, si me voy, usted me corrige, pero todavía no empecé a hablar, señor presidente. No, le hice una seña porque usted dijo que iba a hablar de varios temas y en la medida de la prioridad se puede hablar de un tema. Bien, simplemente eso. Voy a hablar de los dichos del señor intendente en la prensa

pero hablar un poco de cómo nos ven desde afuera. Una cosa es la eficacia en la administración de las empresas públicas, que se pueda ajustar como se está ajustando, y otra cosa es que sean eficientes por su estructura y su forma de ser en el Uruguay. Somos de los pocos países que tenemos empresas públicas como estamos ahora, como están ahora. Señor presidente, estamos, según el último informe de BID, terceros empezando de abajo en lo deficitario de las empresas públicas. Y eso obviamente obedece al desastroso administración de los gobiernos pasados de la empresa pública, pero sobre todo algo estructural del país. Puede mermar el déficit, inclusive dar a ANCAP 88 millones de ganancia como el año pasado, pero hoy no están los números, pero estoy seguro que esos 88 van a ser menos del año pasado porque va a dar pérdida. ¿Por qué? Porque la estructura de las empresas públicas, señor presidente, ha quedado vieja en el tiempo. Tenemos que volver al Estado, señor presidente, en donde hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que tener el coraje para decirlo. Cuando hay que hacer una reforma, por ejemplo, de BPS, no decirlo y patearlo para adelante, sino tener el coraje y hacerlo, y empezarlo, para que otro lo siga. Y con la empresa pública lo mismo. No escatimar, como decía Wilson, solamente en costo político, porque qué mezquino sería todo si no administramos y no hacemos lo que teníamos que hacer. Y en este caso debemos ajustar. Se arrancó por una buena cosa. Se arrancó para que, por ejemplo, que ANCAP deje de hacer perfumes, por ejemplo. Porque miren que hablan de privatización, pero privatizaron. Las 12 empresas satélites de ANCAP, señor presidente, que estaban por fuera del control del Estado, ¿no es una forma de privatización? ¿No es una manera de privatizar y de salirse por el control del Parlamento Nacional? ¿Muchos de las gerencias de esas empresas ganando más que el sueldo del presidente de la República? ¿Con 622 millones de rescate a las apuradas, que obviamente todo el país le dio el hombro y se votó y se rescató dos veces ANCAP en el periodo pasado? ¿Planificando inversiones que no se hacían? ¿Que se compraban las cosas y no se guardaba el costo de la inversión? Señor presidente, ¿dónde está la Mesopotamia argentina que nos estaba esperando para vender el Portland? ¿No era nuestra planta de acá que estaba la Mesopotamia argentina pidiendo venga Portland uruguayo y la de Minas era para abastecer el mercado local? ¿Dónde está todo ese estudio de mercado que hizo el gobierno pasado? ¿En qué quedó, señor presidente, ese desgobierno que hoy estamos padeciendo? Señor presidente, es un problema estructural y hay que decidirse. Hay que decidirse si seguimos como estamos, tratando de... Porque si seguían cinco años más, empezaban a hablar del frigorífico nacional, ¿no? De vuelta. Y de la nacionalización de la banca total. Es decir, si seguimos con los sueños para que quede en el folclore popular y sea muy lindo, o hacemos un Estado eficiente. Alur, señor presidente, da pérdida todos los años y hoy va a seguir dando pérdida. Porque nació para restaurar aquella caña de azúcar y los brasileros del otro lado, que hace más calorcito, la estaban sacando. Y nosotros de este lado parece que importamos de otro lado el clima, señor presidente. Y entonces terminó para hacer biodiesel. ¿A qué costo? ANCAP le compra biodiesel a su propia empresa por el doble de lo que cuesta un biodiesel común en cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para ser eficiente al UR. Estamos durmiendo con sábana corta, señor presidente. Le estamos pagando, es como que un gurí nuestro haga fabrica una pelota y se la paguemos como que fuera un auto. ¿Para qué? Para dejarlo contento que hizo una pelota. Entonces digo, eso es una administración deficiente, señor presidente. Entonces, esas cosas son las que hay que ajustar realmente y hacer lo que hay que hacer y decidirnos si las empresas públicas y los precios son impuestos solapados, como lamentablemente en ocasiones pasa, sí, y sigue pasando, o abaratamos los costos de las empresas públicas, enflaquecemos las empresas públicas y las hacemos eficientes para que no tengan las pérdidas que tienen. ¿Cómo, señor presidente? Generando empresas eficientes. Hay una reforma de las empresas públicas que la ciudadanía habló, señor presidente, pero, y me alegro que levante la mano el señor Edil. Gracias, señor presidente. Gracias a usted por sus palabras. Tenía la palabra la edil Martínez. Me solicitó antes que quiera. Gracias, señor presidente. Para un artículo 24 y que pase al final del orden del día. Tiene la palabra edil Elguera, supongo por lo mismo. Sí, por lo mismo. Gracias, presidente. Como solicitan los señores ediles. No pidió oficios, ¿no, señor edil? Yo. Por lo mismo. Tiene la palabra edil. Bueno, por lo mismo. Muy bien. Habiendo culminado la media hora previa, pasamos a las comunicaciones. Hay una propuesta de la mesa de votar en bloque del punto 1 al 11. Quien esté por la afirmativa de votar en bloque. Sírvase levantar la mano, por favor. Sí, sí, ya estamos en la comunicación. Ah, no estamos atentos. ...27 en 30, afirmativo. Ahora votamos. Sí, tiene la palabra Lili Elguera. Pues pido la palabra. Ahora votamos el bloque, quien esté por la afirmativa. Estamos votando, señor Edil. Sí. A ver, vamos a darle la palabra a la señora Edil Fernández. Dígame, señora Edil. Comunicaciones, estamos. Comunicaciones eran. ¿Sí? Ya voy, no se apure, que ya lo voy a ver. Está en la primera página. Ya sé. Discúlpeme. Para dejar afuera el 5 y el 6, para pedir que pase a comisión, si lo permite el pleno. ¿Puede ser agregado? Y el 2 y el 3 para el medio ambiente. Bien, sometemos a votación el punto 1 al 11, dejando afuera el 5 y el 6. Quien esté por la afirmativa, el 2 y el 3. 2, 3, 5 y 6, afuera. ¿Alguno más? Sí. Estamos en comunicaciones. Sí, estamos en comunicaciones. Ah, bien. ¿De Agostini? Sí, ya está. ¿Alguno más? El 2 ya está. Están afuera el 2, el 3, el 5, el 6 y el 8. ¿Alguno más? Bien, sometemos a consideración del punto 1 al 11, dejando afuera el 2, el 3, el 5, el 6 y el 8. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 2. Ministerio de Ambiente remite certificado de clasificación de proyecto de Forestal Oriental Sociedad Anónima Extracción de Minerales ubicado en padrón número 2715 de la segunda sección judicial del departamento de Paysandú. ¿Quién lo solicitó al 2? Silvia Fernández. Silvia Fernández. ¿Y no está? Es para pedir que tanto el punto 2 como el 3 pasen a la comisión de higiene, señor presidente. Bueno, sometemos a consideración el punto 2 primero. Quien esté por la afirmativa. ...29 en 30, afirmativo. Punto 3. Número 3. Ministerio de Ambiente remite certificado de clasificación de proyecto de Forestal Oriental Sociedad Anónima Extracción de Minerales ubicado en padrón número 9645 de la tercera sección judicial catastral del departamento de Paysandú. Me imagino que lo mismo, señor Edil, se pasa a la Comisión de Medio Ambiente. Quien esté por la afirmativa. 29 en 30, afirmativo. Punto 5. Punto número 5. Congreso Nacional de Ediles remite actas de las comisiones asesoras de descentralización y desarrollo y de turismo de las reuniones que se llevaron a cabo el día 30 de julio del 2022 en la ciudad de Dolores. ¿Quién solicitó el número 5? También Leites. Sí. Para pedir que pase el informe a cada una de las respectivas comisiones. Porque son las actas de las comisiones de descentralización, desarrollo y turismo del Congreso de Edile que puedan pasar a cada Bien. A las respectivas comisiones. Sometemos a consideración lo solicitado por el señor Edil. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto 6. Número 6, Congreso Nacional de Ediles, remite acta de la Comisión Asesora de Cultura en la reunión que se llevó a cabo el día 6 de agosto en la ciudad de San José. Señor Leites. Gracias, presidente. En el mismo sentido, digo, está bueno que estemos todos los ediles en conocimiento de las respectivas comisiones que pasa a la Comisión de Cultura. Bueno, quien esté por la afirmativa de la propuesta del señor Edil. Unanimidad en 31. Sí, Ifer. ¿El Congreso de Ediles envía, igual va directo o no a las comisiones? No, llega... ¿Llega siempre acá? Llega acá, pero no va a las comisiones. Finalizando el punto número 8. Punto número 8. Junta Departamental de Rivera remite planteamiento formulado por la señora Edil Marta Diniz referente a la disminución de recursos por parte del Gobierno Nacional a la educación. Mabel de Agostini tiene la palabra. Gracias, presidente. Para pedir por la seriedad del tema que pase a cultura y a promoción social y desarrollo. Muy bien, sometemos a consideración lo solicitado por la señora Dil, quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Tiene la palabra Lady Lenguera. Bien, gracias, presidente. Estaba esperando que se agotara el bloque. Señor presidente, solicito la aplicación del artículo 47, si los compañeros ediles están de acuerdo, y le anuncio el tema, que será muy breve, que es presentarle una nota para invitar a esta sala al señor intendente a efectos de que nos pueda dar información respecto de dos episodios, los incendios del verano pasado y el suceso del día 11 de julio. Bien, si tiene la nota a mano, ya la leemos. Sí, por favor. Sometemos a consideración el artículo 47 como grave y urgente del señor Edil. Quien esté por la afirmativa. Treinta en 31, afirmativo. Pasamos a leer lo presentado por el señor Edil Elguera. Paysandú, 11 de agosto de 2022. Señor presidente de la Junta Departamental, doctor Claudio Sanuñani. De nuestra mayor consideración, por la presente y de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 285 y ley número 9515 en su artículo 17 y el reglamento interno de esta Junta Departamental en su artículo 139 y siguientes, solicitamos se llame a sala al señor Intendente Departamental, doctor Nicolás Olivera, a efecto de solicitar la información en su calidad de presidente del SECOED respecto de los dos episodios de desastre natural que hubo que atravesar nuestro departamento al principio del año con los incendios forestales, así como el acaecido el día 11 de julio próximo pasado. De entender lo pertinente, el señor intendente podrá concurrir con los señores integrantes del SECOED, lo que para esta junta sería un honor. Ha transcurrido un tiempo sin que esta Junta Departamental tenga conocimiento de las acciones realizadas por el SECOED en ambos casos Hemos hecho prudente silencio, pero creemos que es tiempo de hacer efectiva nuestra tarea en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 de nuestro reglamento interno, que en su párrafo final, establece: la Junta podrá, en casos graves y urgentes, requerir la presencia inmediata del Intendente. Firmado, señor Edil David Elguera, Partido Colorado, lista 70. Muy bien, vamos a someter a votación entonces lo solicitado por el señor Edil, el llamado a sala al Intendente por el tema incendios a principio de año y el tornado que afectó toda la ciudad de Paysandú, para que venga a dar las correspondientes explicaciones de cómo van ambos asuntos. Quien esté por la afirmativa. En 31, afirmativo. Ahora sí, continuamos. Con los asuntos centrados. Hay los puntos 1 y 2, que hay una propuesta de votarlos sobre tablas, y después hay una propuesta de votar del punto 3 al 29 en bloque. Vamos a ir primero con el punto 1, que es, hay una propuesta de votarla sobre tablas. Tiene la palabra Lil Tortorella. Yo quería solicitar, si el cuerpo me autoriza y me acompaña, de votar sobre tablas la declaración de interés departamental del punto 9, señor presidente. Bien, hay una nueva propuesta de votar sobre tabla el punto número 9 también. Si les parece, realizamos la votación sobre tablas y después vamos al bloque. Tiene la palabra Lilo Sores. Señor Presidente, no, para pedir, para hacerle un agregado, si el edil mocionante nos permite, en el punto número 3. ¿El punto número 9? 3. Primero vamos por parte, primero al 1, el 2 y el 9, que serían las votaciones sobre tablas, y después votamos el bloque y ahí, si quiere, lo saca el punto y lo votamos. Punto número 1. Vote el bloque sobre tabla. Bueno, votamos en bloque el punto 1, el 1, 2 y 9, sobre, que sería la votación sobre tabla, en bloque, si les parece. Sí. Bien, vamos a proponer votar en bloque el punto 1, 2 y 9, quien esté por la afirmativa, sobre tablas. ...30 en 31, afirmativo. Ahora votamos el bloque del punto 1, 2 y 9... recuerden que votación sobre tabla. Quien esté por la afirmativa. Son declaraciones de interés departamental. Unanimidad en 31. Ahora sí, vamos al bloque que vendría a ser desde el punto 3 al 29... dejando afuera el 9, que ya se votó sobre tablas. Ponemos a consideración votar el bloque. El bloque primero. Osores. Sí, tiene la palabra el imperial. Osores, que tiene. Gracias, presidente. Buenas noches. Para pedir el punto 3, que quede fuera. Pero primero votamos a ver si podemos votar en bloque y después sacamos todo lo que quieran para sacar. No, porque siempre sacamos primero, por eso me parece. Bueno, si votamos votar el bloque. Votamos votar en bloque y después cuando votemos el bloque, ahí sacamos. Es lo mismo. Claro. Bueno, a ver, ¿quién quiere sacar el Edil Osores? ¿Cuál punto? Gracias, señor presidente. Para pedir hacer un agregado, sacar el punto número 3 y hacer un agregado, si el Edil mocionante nos permite. Sí. Natalia Martínez. Para dejar afuera del bloque el punto 14 para hacer un agregado en sala. 14. ¿Alguien más? Villarreal. Para dejar afuera del punto 26 para hacer un agregado. ¿Alguien más? Sí, señor Edil. Arbelo. Gracias, señor presidente. Dejar afuera el punto 21, el 22 y el 23. Vamos. Tiene la palabra Lir Leites. Para dejar afuera el punto 15. ¿Alguien más? Fleitas. Para afuera el punto 16. ¿Alguno más? Bien, sometemos a consideración votar en bloque. Quien esté por la afirmativa. Yo tenía razón, me entregué. 30 en 31 afirmativo. Ahora votamos el bloque, dejando afuera los puntos 3, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 26. Quien esté por la afirmativa. Afirmativo. Punto número 3. Punto número 3. Paysandú sede de la Copa del Mundo 2030. Moción del señor edil Marcelo Tortorella. Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Turismo. Tiene la palabra el edil Tortorella. No. Ah, perdón, es, edil Osores. Gracias, señor presidente. Para pedirle que pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Deporte. Si le dimos en está de acuerdo. Sí, puede pasarla, no hay problema. Conjuntamente, señor presidente, ¿no? Sometemos a consideración lo solicitado por el señor Edil, entonces, quien esté por la afirmativa. Perdón, señor presidente, perdón, antes sí. de votar, para que se trate conjuntamente, señor presidente, porque en realidad acá tenemos que abreviar los trámites parlamentarios y si el Edil, yo acepto el agregado, pero para que la consideración sea conjunta de ambas comisiones, no por separado, y el tratamiento conjunto de ese punto. Si el edil que agrega está de acuerdo. Nosotros entendíamos que debía ser por separado, pero bueno, si no, si el edil se opone a eso, lo haremos en conjunto. Muy bien, sometemos a consideración tratarlo en conjunto entonces. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto 14. Punto 14. En defensa del cemento Portland de ANCAP, estatal y público. Moción de la señora edil Natalia Martínez. Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. ¿Cuál? No. ¿Quién solicitó sacar el punto? Natalia Martínez, la edil tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero dejar un documento de la Comisión de Defensa del Portland Paysandú, de la cual en aquel momento el diputado Nicolás Olivera fuera parte e hiciera un acuerdo de ayudar a los trabajadores a mantener la cementera en Paysandú, que ojalá siga en pie. Y después un estudio del AUDELAR, del CENUR, Litoral Norte, con la Universidad de la República, de FANCAP, ZUNCA y del PIT-CNT, sobre el impacto socioeconómico y laboral en la ciudad de Paysandú en el caso de que se cerrara el Portland ANCAP, como para tener insumos en las comisiones donde se trate. Tiene la palabra Lil Tortorella. Presidente, le quiero formular, porque la verdad que no me queda claro, ¿quién dijo que se va a cerrar la cementera de Paysandú? Eso es un disparate. No se puede hablar, señor editor. Sí, no, pero digo, quiero que me aclaren porque no, lo que está afirmando la edil es un disparate. Pero es que no se puede aclarar, señor edil. Sometemos a consideración lo agregado por la señora edil, quien esté por la afirmativa. Afirmativo. Punto número 15. Reconocimiento al personal de las diversas instituciones que han colaborado en ocasión de la turbonada del 11 de julio. Moción de la señora edil Karina Teixeira. Solicita oficios y que el tema se radique en la mesa de la corporación. Tiene la palabra Lili Leites. Gracias, señor presidente. Al amparo de la resolución 1142 del 2018, del artículo 4, solicitamos un artículo 47 para poder debatir el tema porque no estamos de acuerdo con los principios que tiene la moción. No está la edil mocionante, señor edil, en sal. A ver, se vota el 47 si el cuerpo lo decide y se debate el tema, este o no esté el edil mocionante. Así dice la resolución 1142, señor presidente. ¿Se puede poner Le pido que lea la resolución, el artículo cuarto. ¿Qué resolución, señor? La resolución 1142-2018, la interpretación del artículo 25. Resolución 1142 del 2018. No sé si me escucha. Visto el planteo presentado en sesión de fecha 04-2018 por el señor Edil Ricardo Ambroa respecto a interpretación del artículo 25 del reglamento interno de la corporación, considerando 1. el mal funcionamiento del plenario de la Junta, que llevó a acumular temas pendientes de varias sesiones, lo que en parte es atribuido al manejo de los asuntos centrados y la incorrecta e inadecuada aplicación del artículo 25 del reglamento interno de la corporación, situación reconocida por los ediles. 2. El planteo realizado en la sesión ordinaria de fecha 4 de octubre de 2018 referente a la necesidad de que se proceda a la interpretación del artículo 25 y que el mismo presenta una redacción anfibológica, confusa, equívoca y ambigua que determina su imprecisión y problemas en su aplicación. 3. Que las mociones deberán redactarse en los términos precisos del artículo 26 del reglamento interno y que o motivar la parte dispositiva de las mociones significa no volver a argumentar, fundamentar o explicar los motivos de la moción de acuerdo al artículo 85, literal K. Se persigue con ello evitar enlentecer y demorar el tratamiento de los temas, actividad que está expresamente vedada aún por el tratamiento especial de un tema. Resultando 1. Que de acuerdo al artículo 107 del reglamento interno, la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas tiene competencias para interpretar los alcances del reglamento, así como también en todo lo que haga al buen funcionamiento del cuerpo. 2. Que se trata de una interpretación de los alcances en cuanto a la aplicación del artículo 25 y no de una modificación del citado texto, puesto que no se han cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 2 del reglamento interno para proceder a su modificación, por lo que únicamente se trata de una interpretación. 3. El acuerdo en cuanto a los alcances del mismo por parte de los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas. Atento a lo expresado, la Junta Departamental resuelve, a los efectos de la correcta aplicación de lo establecido en el artículo 25, informe de comunicaciones y asuntos entrados al reglamento interno de la corporación, se deberá proceder en la forma que a continuación se indica, y es, se deberá dar lectura por parte de la Dirección General de Secretaría del listado de las comunicaciones, que incluirá las licencias de los señores ediles, conformación de comisiones directivas, respuestas a planteos formulados a organismos estatales y a instituciones, adhesiones de juntas departamentales, ministerios, entes, instituciones o fuerzas vivas, etcétera. Su tratamiento se hará en bloque, votando la Junta a darse por enterada de las mismas. Segundo, se deberá dar lectura por parte de la Dirección General de Secretaría de la relación de todos los temas asuntos centrados, leyendo un extracto de cada asunto que contendrá asuntos entrados. Yo le voy a pedir a la directora general que pase directamente al punto 4, que es el punto en cuestión. Así ya no ahorramos de... que está bastante claro en realidad. Artículo 4. Si un edil entiende que la moción presentada por él u otros o cualquier otro asunto presentado se trata de un tema de gravedad, urgencia, podrá solicitar que sea declarado grave y urgente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47, y en ese caso, si es aprobada su solicitud, se pasará a tratar el tema. Voy a pasar a leer el título de la moción. Reconocimiento al personal de las diversas instituciones que han colaborado en ocasión de la turbonada el 11 de julio. No sé si a usted, capaz le parece grave y urgente hacer ese reconocimiento, señor Edil. No, por el contrario, me permite sí, la sí, argumentación. Sí. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que plantea la moción. Como va directamente a la mesa, no va a una comisión, si no lo debatimos acá ahora en el plenario en que no estamos de acuerdo, no vamos a venir el día del reconocimiento, así que no estamos de acuerdo, señor presidente. Entonces creo que deberíamos debatirlo antes que la mesa fije ese reconocimiento. Sí, pero hay que ver si es un, primero que nada, hay que ver si es un tema grave y urgente. A ver, si usted como presidente, que es quien va a determinar cuando se haga el reconocimiento, determina que se haga mañana, ¿cuándo discutimos nosotros de que no estamos de acuerdo? No, pero como punto de partida, usted puede plantear el 47 si el tema es grave y urgente. Y esto no es grave y urgente. Para mí no es grave y urgente. Sometemos a votación, si quieren, a ver si es grave y urgente el tema. Quien esté por la afirmativa de que es grave y urgente, se sirva de votar, por favor, por la afirmativa. ...14 en 31, negativo. El tema no es grave y urgente para esta sala. Tiene la palabra la señora Edil Martínez. Gracias, señor presidente. Solicito argumentar el voto. Puede hacerlo, señora Edil. Es grave que atropellen con las mayorías diciendo que esta sala, cuando dos ediles menos, en realidad, que es lo que tenemos en estas bancas, estamos tratando de que se trate grave y urgente. Además de que no hay otra instancia de negociación porque no hay mesas para tratar los que debería ser tratado en ese ámbito. Eso es faltarnos el respeto, eso es faltarle el respeto a la gente, pero también es faltarnos el respeto de decir que según su interpretación o la de la bancada oficialista va a saber que es grave y urgente pasando por encima otra vez del reglamento interno de esta Junta Departamental. Acá la interpretación la hacen como quieren y la hacen un chicle. Ya lo hemos dicho, lo hemos denunciado. Capaz que vamos a tener que salir a los medios hace una media hora previa también, para que se sepa que lo que no se entiende es que vivimos en democracia y que atropellen la libertad de expresión de los demás también es un atropello cuando corta, por ejemplo, usted a alguno de los ediles que está exponiendo. Es una falta de respeto y también es violencia, ya que les gusta tanto hablar del protocolo de violencia, empiecen a aplicarlo y empiecen a respetar que cuando alguien está hablando y está haciendo uso de la palabra, usted no tiene la facultad para estar cortándolo porque a usted no le gusta, como acaba de decir recién. Gracias. Le voy a aclarar porque usted dijo que yo no respetaba las mayorías. Acá se votó por mayoría, señor Edil. Si esto no es democracia, dígame que es democracia. Tiene la palabra el señor Ifer. Señor presidente, yo primero creo que no sé si deberíamos estar... ¿Va a fundamentar el voto, señor Edil? Voy a fundamentar el voto en una moción que no termina siendo de fondo, que termina siendo simplemente de orden, porque se votó si entra al 47 o no. Pero, ya que fundamentó la colega, vamos a fundamentar. Señor presidente, me quedan dudas si corresponde la fundamentación de voto en este caso. Yo lo que sometí a votación, señor Edil, no fue en sí el artículo 47. Sometí a votación porque una parte decía que sí, otra que no, y yo no lo quise someter a mi consideración. Lo puse a consideración de la sala, a ver si era de urgente consideración. Aplicando el artículo tercero, en el cual dice que cuando hay dudas razonables, se someterá a la sala a ver si está aplicando correctamente el reglamento. Por eso yo creo que está de más, pero voy a argumentar el voto, señor presidente. Como lo hizo la antecesora. Señor presidente, yo creo que hay instrumentos para poder esgrimir su idea respecto al homenaje o no homenaje. Creo que detenernos en esto es realmente una perla más de la forma de hacer oposición, porque pueden presentar otra moción diciendo que no reconoce el reconocimiento. Presento una moción diciendo que no reconoce el reconocimiento. Y empapela con pegatinas Paysandú diciendo no el reconocimiento a los... Hace lo que quiere. Es decir, no hay forma de cortar la expresión. Así que, señor presidente, yo creo que siga como viene y pasemos al siguiente tema. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra Leir Leites. Si me permite argumentar el voto. Sí, puede hacerlo, señor. Simplemente pedíamos esta instancia porque si la moción fuera una comisión, tenemos el ámbito para presentar nuestra desconformidad o nuestros argumentos o hacer una moción que pudiera contraponer la moción, como dice el edil que me antecedió en el uso de la palabra. Al no ir a una comisión, ir directamente a la mesa, no tenemos cómo hacerlo, o sea, porque yo tendría que, hasta la próxima sesión ordinaria, no tengo cómo presentarlo en la moción, y usted entre medio puede determinar el reconocimiento. Entonces, por eso es que pedíamos simplemente tratarlo acá en sala. Ahora, si esto fuera una comisión, tranquilamente sabemos cuál es el camino a seguir. Por eso usábamos extraordinariamente el artículo que estaba en la resolución. No, el espíritu lo entendí claramente, señor Edil. El tema es que le erró el camino porque no es un tema grave y urgente. Tiene la palabra Lil Tortorella. Señor presidente, yo creo que este planteo que está haciendo la bancada de la oposición mayoritaria es poco grave y nada urgente, absolutamente. Hay términos reservados en la conceptualización de lo que se está pidiendo que de ninguna manera pueden encajar dentro de las consideraciones de la propia interpretación que acabamos de leer. Yo puedo entender que los ediles del Frente Amplio no estén de acuerdo en reconocer y valorar el trabajo que muchos sanduceros tuvieron que afrontar en momentos de desgracia para Paysandú. Y acá lo que la Junta quiere hacer, lo que la compañera edil ha planteado, es hacer un simple reconocimiento, una valoración positiva de ese trabajo, que es una obligación, pero el Frente Amplio está en desacuerdo con esas obligaciones que tienen esos funcionarios y en exaltar los valores de solidaridad y compromiso, porque la mayoría de todos esos eran funcionarios públicos. El Frente Amplio está en contra de los funcionarios públicos que van a auxiliar a aquellos sanduceros, señor presidente, que la moción de la señora edil ha querido y quiere enaltecer. ¡Qué bien que le hace a Paysandú poder enaltecer las buenas acciones! El Frente Amplio está en contra. Entonces yo, señor presidente... ¿Puede nombrar partidos políticos? Bueno, no, sáquelo, pero la oposición mayoritaria está en contra. Y yo, señor presidente, y los ediles que votamos en contra de este planteo que están haciendo, estamos a favor de que se haga un reconocimiento. Gracias. Gracias a usted, señor. Tiene la palabra Lila Arbelo. Señor, gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor. Nosotros creemos que esto sí es muy grave, es grave que se estén queriendo reconocer instituciones públicas que están pagas para hacer ese trabajo. Justamente hay que reconocer el trabajo que lo hacen o están pagos para hacer ese trabajo. No le pagamos todos los sanduceros a todos esos ministerios, a la institución, para que hagan ese trabajo. No pagamos los impuestos para que hagan lo que tienen que hacer y tenemos que reconocerles como héroes. Por favor, eso es grave que planteen semejante disparate. Por eso mismo es que estamos diciendo que este tema es grave discutirlo y urgente, porque también pasó ahora y no vamos a discutir dentro de 3 años cuando ya no tengamos nada que hacer. Ahora es cuando hay que discutir un tema que siquiera se está planteando, como ya lo mencionaron, acá en la mesa. Y no me interesa que les parezca o no les parezca a la mayoría oficialista si es grave o no, porque acá justamente estamos en democracia y nosotros sí creemos que es grave. Que el partido oficialista venga a atropellar con el poncho como lo quiere hacer siempre, problema de ellos, pero no nos van a correr con el poncho, porque nosotros estamos con la gente las veces que tenemos que estar y con los funcionarios cuando haya que estar, pero en este caso muchas de esas instituciones mencionadas está totalmente fuera de lugar un reconocimiento a quienes están pagos para hacer eso. Les pagan para que hagan ese trabajo y de chapa hay que reconocerlo. Pero qué tupé. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Edil Vázquez Varela. Bueno, yo con respecto a... ¿Va a fundamentar el voto, señora Edil? Sí, puede hacerlo. Voy a fundamentar mi voto negativo, ya que esta moción no es grave y urgente, y realmente reconozco que por parte de la fuerza opositora lo que se quería era de alguna manera criticar, utilizar grave y urgente para poder criticar a su antojo las buenas obras realizadas, porque no nos olvidemos que no todos los funcionarios son iguales. Y aquel funcionario pago puede no hacer su tarea como debe. Entonces digo, hay que reconocer a aquella persona que que hace las cosas como debe ser y ayuda al damnificado. Así que yo creo que esto fue una estrategia de la fuerza opositora para tratar de destruir de alguna manera el funcionariado que ha ayudado al damnificado. Si quieren, bueno, hagan otra moción y veremos el destrato hacia el funcionario público bueno, bien intencionado, que ayudó a la gente que menos tiene y que se le volaron los techos y que no pudo dormir esa noche. Silencio, Edil, les acaban de pedir respeto, usted, Villarreal y Martínez, las dos, respeto acaban de pedir y se están riendo de la compañera. Continúen. Es todo el departamento de Paysandú. A ver si la fuerza opositora que ellos representan hubiera en este caso, en muy corto tiempo, haber ayudado a todo el mundo como lo está ayudando esta administración. Gracias, señor presidente. Gracias a usted por su palabra, señor Edil. Tiene la palabra Leisha Obed. Buenas noches. Si me permite, voy a fundamentar el voto. Sí, puede hacerlo. Me parece que este reconocimiento es justo y necesario para todos los funcionarios que trabajaron y siguen trabajando, porque incluso tenemos compañeros de bancada que fueron afectados por la turbonada. Y como se dijo anteriormente, si no le gustan cuando yo estoy hablando, lo que pueden hacer es retirarse, así de fácil. Y como se dijo anteriormente, que no se corrió con el poncho a nadie, sino se corrió con los votos. Así que muchas gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra Laíl Villarreal. Ahora sí puede hablar, Villarreal. Ya viene hablando hace rato, pero puede seguir ahora. Gracias, presidente. Le molesta la falta de respeto de este lado, pero también es falta de respeto suya reírse cuando mis compañeros de bancada están argumentando el voto. Jamás me río de un señor Edil. No me interrumpa. Primero, ¿va a fundamentar el voto? Voy a fundamentar el voto, sí. Puede hacerlo. No me dijo que podía fundamentarlo. No le pregunté nada. Puede hacerlo, señor Edil. Hágalo tranquilo. ¿Puedes poner en cero de nuevo el...? Gracias. Primero que nada, es urgente este tema, ¿saben por qué? Porque este tema debería haber pasado una comisión, porque la señora que mocionante hace un atropello, o sea, lo pasa directamente a la mesa política, a la mesa, sin siquiera saber, parece, que esa mesa no funciona. Entonces digo, ¿en qué momento nosotros, la oposición minoritaria, mayoritaria, no minoritaria, como dijeron, esta oposición no tiene la posibilidad de demostrar su disconformidad? ¿Por qué? Porque se reconocen a organismos públicos que son pagos, que cobran un sueldo para cumplir la función. Mientras todos aquellos que son anónimos, que pusieron plata de su bolsillo, que salieron a colaborar con todas las personas que se le voló el techo, a los sindicatos, a todos, no se los requiere reconocer. Entonces reconocemos una parte de gente que, bien, perfecto, fue, ayudó, me alegro, lo felicito, pero deberían de reconocerse sinceramente a todos aquellos que lo hicieron sin recibido nada a cambio, que pusieron plata de su bolsillo, que perdieron tiempo de trabajo, de pasar con su familia y ayudaron a la gente que perdió el techo realmente. Y me extraña que digan que ya se le solucionó todos los problemas a la gente cuando todavía hay personas que están sin techo, hay personas que están reclamando, mientras a otros se les ha llevado hasta por demás cosas. Así que pónganse realmente a trabajar. ¿Vio que pudo fundamentar, señor Edil? Tiene la palabra Edil Melgar. Gracias, gracias, señor presidente. Bueno, yo fundamenté, quiero fundamentar el voto. ¿Por qué no voté? ¿Puede hacerlo, señor Edil? No voté el 47 de grave y urgente, porque si leemos claramente, nos detenemos a leer, antes de nombrar al SECOED, a la Intendencia Departamental, a UTE, a OSO, al GROW, a la Junta Departamental, al MIDES, al Ministerio, antes, en el párrafo anterior, la primera palabra que dice, es más, se me acaba de ocurrir alguna idea, que se, la puedo proponer si la DIT me lo permite, la primera palabra es anónimos. La primera palabra del reconocimiento es anónimo, ahí lo dice, muchachos, anónimos, coma, con nombre, coma, empresas privadas. Y significa que si hay anónimos, podemos citar, reconocer a algunos ciudadanos de los barrios que son anónimos y que ayudaron y merecen estar en esta sala y ser reconocidos como los funcionarios de los otros entes. Y una cosa no quita la otra. A nivel mundial, desde que tengo uso de razón, en el mundo se han hecho reconocimientos aún a funcionarios que trabajan en empresas públicas. Con ese criterio, los rescatistas, los de la naval, los de la prefectura, los bomberos, nunca hubiesen, las condecoraciones a nivel mundial que se hace a la policía. Entonces, quería decir eso. Y además, por ejemplo, en Guichón ya hubo reconocimiento a funcionarios con el arreglo del cine de Guichón, por ejemplo. Hay antecedentes. Creo que debemos hacer primar el espíritu de esta moción y reconocer. Reitero, la primera palabra que dice para reconocer son los anónimos. Di una sugerencia de ciudadanos que pueden ser citados de los diferentes barrios y que son anónimos y que vengan y tengan su merecido reconocimiento. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Edil. ¿Alguien más que quiera fundamentar el voto? Muy bien. Sí, sí. ¿Fleitas? Tiene la palabra el Edil Fleitas. Gracias, señor presidente. En primer lugar, para fundamentar el voto, la idea es, si me permite, en primer lugar destacar que este mecanismo... Sí, puede hacerlo. Sí. Destacar que este mecanismo que utilizamos, evidentemente, como decían algunos ediles preopinantes, es la oportunidad que nos dejaron para poder opinar sobre las discrepancias que tenemos con respecto a esta moción. En segundo lugar, creo que la solidaridad requiere el reconocimiento sin importar de dónde venga, público o privado. Y en tercer lugar, el énfasis que queremos destacar en nuestra diferencia está centrado básicamente que se tratara por igual, con la misma dedicación, hasta en la descripción de las instituciones públicas, aquellas organizaciones sociales que han respondido de forma inmediata y rápida y efectiva, ¿no?, a lo que fue este evento climático. Y creo que en la balanza, por más que se mencionaba hace un rato por un edil preopinante, no está distribuida con la misma descripción los entes públicos que todas las organizaciones sociales que están englobadas dentro de ese anónimo. Y seguramente ese anónimo no dice las instituciones religiosas, los sindicatos, todas aquellas organizaciones sociales de los barrios que han dado una respuesta más que solidaria, más que destacada. Eso es lo que nos interesaba dejar bien en claro del espíritu de esta moción, que la compartimos, por supuesto, el reconocimiento, y que evidentemente dice aquí al personal de las diversas instituciones que han colaborado en ocasiones de la turbonada. Está centrado justamente en las instituciones, más allá de ese comentario que se hacía referencia a que está presente el anónimo. Queremos resaltar las organizaciones sociales porque una comunidad se construye sobre la base de la participación de lo público y lo privado. Y esa era nuestra principal discrepancia. Gracias, señor presidente. Gracias a usted por sus palabras, señora Edil. Continuamos, tiene la palabra la señora Edil de Agostini. Gracias, presidente, para argumentar mi voto. Sí, puede hacerlo, señora Edil. Es una pena que no se haya considerado el tema como grave y urgente, y más pena es que nos tiren con los votos, porque eso habla de revanchismo. Estamos pidiendo solidaridad, pero nos estamos tirando con los votos. Hay una incoherencia total en esa argumentación que me precedió, de un edil oficialista. Es una pena porque, como dijo el compañero que me precedió, lo que nosotros queríamos era plantear nuestras diferencias. Porque cualquier lector, por más precario que sea, sabe que el título, el encabezado, el titular de una moción o de cualquier noticia o de cualquier nota es fundamental. Está escrita con mayúscula. Reconocimiento al personal de las diversas instituciones para arararara. Como también está con mayúscula SECOED, Intendencia Departamental, UTE, OCE, BROU, Junta Departamental, MIDES, UDELAR, Ministerios. Mire usted, reconocer a los ministerios. A los ministerios lo que tendríamos que hacer es pedirle que se hagan más cargo de lo que se están haciendo, con recursos para la gente que sigue sin techo. Nosotros, es una pena, presidente, porque nos... Míreme, presidente, o soy tan vieja que no me mira. Presidente, nosotros no sabe lo que queríamos. No, lo puedo mirar en todo momento, señora. Y trato de, sí, mirarlos a los ediles, pero tengo que escribir, hacer muchas bien, cosas a la vez. Pero me parece que no me miró nunca. Nosotros lo que queríamos era ampliar, en realidad, estos reconocimientos. Discrepar con algunos que creemos que no tendrían por qué ser reconocidos. Y agregar, como dijeron los compañeros, hacer más amplio este reconocimiento. Pero como siempre, la mayoría acá es mayoría y la democracia muchas veces queda de lado. Muchas gracias, presidente. Por favor, a usted, señora Edil. Tiene la palabra Lady Lifer. Señor, porque ya argumenté. Yo creo que acá dimos con el tema. Es para fundamentar el voto, señor. No, es por una moción de orden que estoy pidiendo. Ya fundamenté. Señor presidente, no. Quiero hacer los agregados que pide la oposición y que se vote. Ya había fundamentado el voto, señor. Cuando termine, pido reconsiderar y sanear esta situación, que estamos discutiendo cosas que para mí no van. Decir, pero ya votamos el tema. ¿Pero por qué digo? Porque no quería, el 47 fue innecesario, se le pedía un agregado y se ponían las instituciones que querían homenajear también, expresa, grande, con luminoso, y ya está. Está. ¿Alguno más que quiera fundamentar el voto? No, el Zunca, ponemos el Zunca, yo el voto. Votamos la moción tal cual está entonces, quien esté por la afirmativa. ...17 en 31, mayoría. Continuamos. Punto 16. Picadas en calle Washington. Moción de la señora edil Patricia Vázquez Varela. Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclator. Tiene la palabra la señora. El edil Fleitas pidió. Patricia, ¿quién pidió la palabra? Tiene la palabra el edil Fleitas. Bien, gracias, señor presidente. El mismo procedimiento, ¿no? Solicito lo que el compañero anterior estaba vinculado al que se leyó en la página 40. Ahí va. Resolución 1142/2018 para poder hacer el tratamiento de esa moción. Por supuesto que estamos de acuerdo con el espíritu de la dimocionante. ¿Usted solicita un 47? Sí. Pero ahora sí hay comisión. Pero solicitamos 47 para tratarlo como grave. Sometemos a votación el artículo 47 que es solicitado por el señor Edil. Quien esté por la afirmativa. 15 en 31, negativo. Tiene la palabra Lil Leites. ¿Me permite argumentar el voto? Sí. Puede hacerlo, señor Edil. Bueno, creo que podía caber la si era o no urgente, pero que no sea urgente y grave el estado del tránsito y la cantidad de muertes que están acaeciendo por accidente de tránsito, creo que realmente el partido de gobierno o la bancada oficialista no sé qué está considerando grave y urgente. Entonces, creo que estamos teniendo, casi que hemos tenido un muerto toda la semana en el último tiempo por accidente de tránsito. ¿Y no vamos a tratar este tema? ¿Alguno más que quiera fundamentar el voto? Tiene la palabra Lil Fleitas. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. En primer lugar, como manifestaba en la solicitud, estamos, por supuesto, de acuerdo con la preocupación del edil mencionante con respecto a lo que significa las picadas que están ocurriendo en la calle Washington. Ese es el espíritu de la moción y su preocupación para transmitirle al intendente departamental y a la dirección de tránsito que tome cartas en el asunto. Nosotros lo que queríamos aprovechar para discutir con este plenario, que es el lugar donde evidentemente se discuten y se tratan los temas, es un tema que de sensibilidad está muy alta. Como bien decía el edil preopinante, el compañero Alejandro, todo lo que está ocurriendo con los siniestros de tránsito son más que preocupantes para la ciudad de Paysandú. Siempre lo fueron, eso me parece que hay que aclararlo. Pero cuando uno tiene la sensación de que se están perdiendo mucho lo que son los controles, se está perdiendo mucho lo que tiene que ver con la tarea educativa, la educación vial, se está perdiendo mucho lo que tiene que ver con la disuasión, que es parte de lo que se hace en general desde una política de tránsito municipal, entonces nos preocupa. Y por eso lo queríamos tratar, y que de esa forma la ciudadanía, que ha transmitido en más de una ocasión su preocupación con este tema y picadas que no son necesariamente en la calle Washington, puedan ser abordados por esta Junta, porque es un tema más que sensible, es grave y entendemos que es urgente, porque tiene que ver con la salud de nuestra población, sobre todo la salud de nuestros jóvenes, que son los más afectados por esta situación. Y creo que desde ese lugar, un llamado a lo que significa el rol de la política de educación vial es lo menos que podemos hacer desde este lugar al Ejecutivo Departamental. Y esa es la fundamentación de por qué queríamos tratar este tema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. ¿Alguno más que tiene la palabra? La señora Edil Martínez. Gracias, presidente. Respecto a ¿va la fundamentar moción el voto? Sí. Puede hacerlo, señora Edil. Gracias. La moción dice, solicito que se haga llegar este planteo del Intendente Departamental al Director Municipal de Tránsito Público a fin de que busquen urgentemente la solución. Nos pareció, de acuerdo al razonamiento de nuestra bancada, que al oficialismo le podía interesar tratar el tema como grave y urgente, ya que lo plantea la propia mocionante como un tema urgente, en su moción, pero parece que no, al oficialismo no le interesa el tema del tránsito ni la urgencia de alguno de los temas que plantea la bancada opositora mayoritaria. Lástima, están votando contra la urgencia de una moción planteada por ustedes mismos. Van a tener que ponerse de acuerdo porque hay varios que plantean mociones por lo menos rara, por ejemplo, cuando plantean arreglo de muchas calles, cuando el intendente ha dicho que va como 1000 calles. Gracias, presidente. A usted, señora Dil, por sus palabras. Tiene la palabra señora De Agostini. Gracias, presidente, para argumentar. Puede hacerlo, señora Dil. Presidente, voy a argumentar en la misma línea que el 47 anterior. Nosotros creíamos que estábamos en una vacada sensible ante los problemas de nuestro pueblo y sobre todo de nuestros jóvenes. que no solamente el tránsito es preocupante hoy en Paysandú por calle Washington, si bien reconocemos que la edil emocionante tiene mucha razón en lo que dice. Por eso nos parecía que este era el ámbito para discutir cosas, por ejemplo, que yo vi hace un rato en calle Costa Rica, picadas, tres motos en una sola rueda, haciendo picadas, las tres motos con dos ocupantes, una cayó, no sé qué suerte habrá corrido. Ayer, cerca de mi casa, Grito de Ascenso y Vicudo, anteayer, perdió la vida un joven de 27 años, en un lugar que no es tan transitado. Siempre son las motos, que sabemos que las motos son los más vulnerables en los accidentes de tránsito, porque son los vehículos que menos protegen a los conductores o a las conductoras. Y bueno, por eso queríamos extender, ampliar, que este tema nos parece de altísima sensibilidad en este momento. Y como tenemos un Nobel director de tránsito, que empezó con mucha fuerza su gestión, queríamos dejar algunas inquietudes más. Pero nuevamente, la bancada oficialista, que nos trata a nosotros de no querer reconocer a los empleados públicos, hay cosas peores, porque esto se trata de la vida de los seres humanos y sobre todo de la juventud. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora Edil, por sus palabras. Continuamos con la señora Edil Patricia Vázquez Varela. Presidente, yo voté negativo el grave y urgente porque ya... ¿Va a fundamentar el voto? Sí. ¿Puede hacerlo, señora Edil? Va a fundar el voto. Porque entiendo que ya la propia moción indica que pide al intendente, al director de tránsito, que tomen nota de este tema sensible. O sea, que la bancada opositora lo que hace nuevamente con la moción anterior y esta es tratar de sacar para su molino un tema a través de un grave y urgente para criticar, ¿tá?, en este caso, la educación vial que tiene la administración del intendente Olivera. O sea que, en definitiva, busca por un subterfugio lograr el cometido de crítica, igual que la moción anterior. Por eso voté negativo, pero la moción indica la gravedad del tema y lo pasa al intendente y al director de tránsito directamente. Así que por eso voté negativo. Y lamento que usen ese subterfugio del grave y urgente para tratar de criticar la administración nuevamente. Gracias por sus palabras, señora Edil. Tiene la palabra Lidia Arbelo. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor. Nosotros nos parece que este justamente también era un tema grave, también grave y urgente. Señor Edil, se está fundamentando el voto. Claramente coincidimos y con la edila mocionante, justamente que coincidamos en un tema, ahora no lo considera ella urgente. Qué casualidad que ella misma está planteando el tema y después dice que no es grave. Es como la contradicción viene de ese lado, me parece. O sea que los subterfugios y todas esas cosas vienen de ese lado. Pero lo importante es que esto es grave porque lo vemos como personal de salud, vemos constantemente adolescentes y jóvenes, porque de esas edades se trata, ¿no?, de entre 15 y hasta 30 años, los que mayormente sufren siniestros de tránsito en motocicletas y justamente porque andan así estas picadas, pero no solo en las calles donde vive la Dira, sino en todo Paysandú hay picadas y justamente lo vemos todo el tiempo. Por eso decimos que también justamente hace falta educación vial, hace falta fiscalización con disuasión, nadie le dice que vayan a ir a imponerse, simplemente lo que tienen que hacer los inspectores de tránsito es fiscalizar y operar de justamente disuadir que nos pasen estas cosas, y eso que es educación vial no lo están haciendo, y que no lo quieran reconocer es problema de la bancada oficialista, pero esto es grave y es urgente. Le agradezco, señor presidente, y bueno, no sé si cuando se ríe uno está hablando, da la sensación que se ríen de uno. Eso es una falta de respeto, pero no es grave y urgente, simplemente describe a su persona. Muchas gracias. Muy bien, gracias por sus palabras, señor edil. Continuando, tiene la palabra el edil Villarreal. Gracias, presidente. Edila, para argumentar el voto. Puede hacerlo, señor edil. Bueno, en primer lugar, lo único que pretendíamos, en realidad, con este... ¿Te puedes callar? Gracias. Era acortar los plazos burocráticos, como dijo el señor edil de su bancada hace un rato, que pretendía acortar los plazos, entonces solicitaba ciertas cosas. Eso era lo que nosotros pretendíamos. Me llama poderosamente la atención que no consideren este tema como grave y urgente, aunque la señora edil mocionante lo puso a texto expreso en su moción, cuando en las noticias a diario hay lesionados, fallecidos, en su gran mayoría son jóvenes, donde el año pasado se quebró en Paysandú la tendencia descendente que manteníamos en los últimos años respecto a los accidentes de tránsito. Y otra cosa que me llama también la atención es que teniendo un director de tránsito, un asesor para el director de tránsito, al cual le pagamos a los dos el sueldo, el tránsito acá en Paysandú es un desastre, es una vergüenza. No puedo creer que no le llame la atención la cantidad de jóvenes que andan en las calles, en moto, eléctricas, sin cascos, sin ningún tipo de reglamentación, de a dos, de a tres, de a cuatro en moto, y la cantidad de jóvenes que han fallecido. Entonces, si eso no les parece a ustedes grave y urgente, como tampoco les parece el temporal, ni montones de cosas que han sucedido últimamente acá en Paysandú, la verdad que no sé para qué están. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor edil. Tiene la palabra el edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Yo creo que todo este planteo es absolutamente improcedente. Voy a fundamentar el voto. ¿Por qué voté negativo? Porque usted no podía poner a consideración la moción de grave y urgente que plantea la oposición mayoritaria, desde que la edil mocionante está en sala, y ni siquiera autorizó la inclusión. Y si usted lee el artículo 47, señor presidente, si lo lee claramente, usted va a coincidir conmigo que siendo un asunto que está previamente en el repartido, no puede ingresar dentro del grave y urgente, porque ya está en el repartido. Esto se excluye para aquellas situaciones en los cuales ningún tema está dentro del repartido y por las ni está informado en el repartido para darle ese carácter. Para asuntos extraordinarios, no para asuntos ordinarios, donde además se pide, la edil concretamente está pidiendo un accionar directamente al Ejecutivo Departamental haciendo un planteo concreto. Entonces, toda esta parafernalia, todos estos planteos destemplados de algunos ediles que se les sale la insatisfacción, y se les nota la insatisfacción, vemos, señor presidente, que nos estamos enfrascando en una discusión bizantina, porque era improcedente de entrada la consideración como asunto grave y urgente. Tenemos que analizar lo que dice el reglamento y no ir al voleo con planteos circunstanciales u oportunistas para generarse un minuto de fama en algo que realmente todos estamos preocupados y que la señora edil mocionante planteó en la forma correcta, sin ninguna diatriba, sin ningún otro agregado de la urgencia que ella misma le da a su moción. Gracias. Entiendo su planteo, pero actualmente, y sin perjuicio, hay una moción, hay una interpretación del artículo 47, 25, perdón, sin perjuicio. Continuamos. Votamos la moción tal cual está entonces. Quien esté por la afirmativa. 30 en 31, afirmativo. Nómbrame. Punto 21. Mejorar e iluminar el acceso a Pueblo Gallinal. Moción de los señores ediles Emerson Arbelo, Andrés Imperial, Mabel Di Agostini, Julia Cánova, Paola Infran, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly Di Agostini, Gustavo Grampín y Juan Rodríguez. Solicitan oficios y que el tema se radique en las comisiones de obras y servicios y de descentralización, integración y desarrollo. ¿Quién fue el edil que solicitó sacarla, la moción? Tiene la palabra Lila Arbelo. Gracias, presidente. Nos solicitamos dejar afuera esta moción porque, bueno, queríamos agregarle un par de fotos más donde se visualiza claramente lo que estamos planteando, porque lo que figura ahí en el repartido no está tan claro y, bueno, queremos justamente hacerles esa agregada. Sometemos a consideración el agregado del señor edil, quien esté por la afirmativa. Con la moción, el agregado con la moción. Sí, sí, el agregado con la moción. Sí, sí. Unanimidad en 30. Bien. Ya lo voté también. Ya está. Punto 22. Punto número 22. Ni de pie ni lleno de colores, sino descarado y con ramas de árboles como en el suelo. Moción de los señores ediles Emerson Arbelo, Andrés Imperial, Mabel Agostini, Julia Cánovas, Paola Infran, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly Agostini, Gustavo Rampini y Juan Rodríguez. Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Promoción Social. ¿Qué pasa, Edil Villarreal, que se está riendo? ¿Qué pasa que se está riendo? Porque la mira la secretaria y se ríe. No, le pregunto. No, no, la está mirando la secretaria y se está riendo. Bien. Continuamos. ¿Quién pidió sacar la moción? Tiene la palabra Lil Arbelo. Gracias, señor presidente. Dejamos esta moción afuera justamente ni de pie ni lleno de colores, sino descascarado y con ramas de árboles como en el suelo. Porque así es como está el CAIF. Varios CAIF, pero sobre todo el CAIF del centro, el CAIF que está al lado de donde promocionamos el turismo para Paysandú, frente a la Plaza Constitución, esa bella plaza que tenemos. El CAIF está justamente descascarado y con ramas de árboles como en el suelo, todo despintado, cuando se nos prometió que iba a estar lleno de colores y qué sé yo cuántas cosas ahí. Pero bueno, acá están las fotos más claras también, porque sabrán que en negro no se ven, pero ahí se ve. Pero si no, basta con pasar enfrente y darnos cuenta del estado que tiene ese CAIF. Bien, sometemos a votación la moción con el agregado que hizo el señor Arbelo. Quien esté por la afirmativa. ...27 en 30, afirmativo. Punto 23. Solicitud de ayuda y reconocimiento al Teatro Aras como cuna de artistas ante sus próximos 70 años. Moción de los señores ediles Mabel Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánovas, Emerson Arbelo, Paola Infran, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly Agostini, Gustavo Rampín y Juan Rodríguez. Solicitan oficios y que el tema se radique en las comisiones de Cultura, de Descentralización, Integración y Desarrollo, de Promoción Social y de Obras y Servicios. Tiene la palabra Lila Arbelo. Gracias, presidente. Esta moción, en este caso, es para solicitar cambiar algunas cosas que nos quedaron mal en nuestra redacción. Por ejemplo, está el título de la moción, justamente que decir solicitud de ayuda y reconocimiento a la sala teatral Carlos Brusa como cuna de artista ante sus próximos 70 años. Además, también donde justamente dice que vale recordar también que el Teatro Aras también debe sustituirse, recordar por esta sala, que también esta sala teatral, y bueno, después da toda la redacción, porque se refiere al mismo nombre que en definitiva estaba mal denominado el teatro, es Sala Teatral Carlos Brusa. y de todos modos también sustituir donde dice que, bueno, que visitaron con el edil quien les habla, bueno, en este caso es poner los ediles quien les habla y Mabel de Agostini, que fueron quienes visitamos ese teatro. Además, también, bueno, vamos a agregar unas fotos que describe las cosas que halagamos y las cosas por las cuales estamos pidiendo colaboración para esa sala teatral. Muchas gracias. Sometemos a consideración la moción y los agregados que hizo el señor edil. Quien esté por la afirmativa. ...28 en 30, afirmativo. Punto 26. Las calles de Olivera 2, moción de la señora edil Verónica Villarreal. Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios. Tiene la palabra la edil Villarreal. Gracias, presidente. Para hacer un agregado. Bien. Voy a entregar unas imágenes de las calles de Paysandú, por las dudas, si queda alguna duda del mal estado que estas tienen. Gracias. Bien. Sometemos a consideración la moción y el agregado que presenta la señora edil. Quien esté por la afirmativa. ...14 en 30, negativo. Consideramos la moción como está entonces. Quien esté por la afirmativa. No, ya está. No al agregado. Esto ya está. Bien, pasamos al orden del día, entonces, habiendo finalizado los asuntos centrados. Punto número uno. Actas. Acta número 1629, sesión ordinaria, realizada el 10 de marzo de 2022. Ponemos a consideración el acta. ¿Quién esté por la afirmativa? ¿Está bien? Unanimidad en 31. Número 2, acta número 1630, sesión especial, realizada el 15 de marzo de 2022. Ponemos a consideración el acta 1630, quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Bien, pasamos a los informes. Hay una propuesta en la mesa de votar el punto 3 al 17 en bloque los informes fuera de hora de cultura. Tiene la palabra Lil Tortorella. No, señor presidente, solicitaría dejar fuera el informe de en fuera de hora de la Comisión de Cultura. ¿Cuál de ellos? El vinculado a declarar himno popular sanducero. El punto número 2. El punto número 2 es por hablar. Bien. Bueno, ponemos a consideración votar en, ¿algún otro que quiera dejar afuera? Ponemos a consideración votar el bloque, entonces, desde el punto 3 al 17, dejando afuera el 2. El 2 es, ¿no? Y los informes fuera de hora, dejando afuera el 2. Quien esté por la afirmativa. Primero el bloque. ...30 en 31, afirmativo. Ahora votamos el bloque. Quien esté por la afirmativa, dejando afuera el 2 del informe de cultura. 30 en 31. Informe de Comisión de Cultura, punto número 2. Declarar himno popular la canción Río de los Pájaros de don Aníbal Sampaio. Moción de los señores ediles Mabel de Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánova, Emerson Arbelo, Paola Ifrán, Felipe Silva, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly Agostini, Gustavo Rampín, Leonor García, Juan Rodríguez y del ex edil Sebastián Martínez. Comisión de Cultura Informa, repartido número 44159-2022. Tiene la palabra Leil Tortorella. Gracias, señor presidente. Declarar una pieza musical, himno sanducero, himno popular sanducero, que es la iniciativa que plantean los ediles y que por lo tanto es muy loable porque busca exaltar a un gran autor, a un gran intérprete, a un sanducero reconocido, allende fronteras, e integrante de nuestra comunidad, y a quien obviamente la mayoría de quienes vivimos en Paysandú conocimos no solamente su persona, sino su trayectoria. Pero yo creo que acá, señor presidente, se ha omitido. Bueno. Esta pausa se ha debido a que el señor presidente se ausentó un instante de sala y continúe. Yo no pude, señor presidente, poder continuar con la sí, continúe, señor Edil, continúe. Decía, señor presidente, de que nos parece muy loable la iniciativa y el buen propósito de todos los mocionantes. De hecho, quizás compartimos la iniciativa, pero yo tengo que señalar algo que es muy importante. En el momento en que una pieza, una obra musical se declara himno popular sanducero, como lo plantean los señores ediles, omitieron la consideración, pido por favor que me amparen el uso de la palabra, porque omitieron, señor presidente, la resolución de los derechos de autor. Declarar himno popular a una obra musical que está protegida bajo los derechos de autor significa que cada vez que se ejecute en el lugar o en la oportunidad que corresponda a esa jerarquía debe, en este caso, abonarse los derechos de autor para los, en este caso, herederos del autor y del intérprete de la pieza musical. Por lo tanto, señor presidente, nosotros no podemos, desde la Junta Departamental, y creo que ahí es un error conceptual, no del propósito, que está muy bien, pero sí un error conceptual de los mocionantes, de no haber gestionado ante los herederos del autor e intérprete de esa obra musical, y me estoy refiriendo a los sucesores del señor Aníbal Sampaio, la cesión de los derechos de autor o la exoneración de los derechos de autor para poder de esa manera amparar esta situación. Porque los himnos o la declaración de himno de una obra musical, en este caso, no están protegidos, son de ejecución libre. Y en ese caso, nosotros no compartimos, señor presidente, de que la Junta Departamental declare esta pieza musical, esta obra musical, concretamente la canción Río de los Pájaros, de autor Aníbal Sampayo, sin previamente hacer la gestión pertinente para la liberación de los derechos de autor por parte de quienes usufructúan los derechos. Y quiero aclarar que la Ley de Derechos de Autor protege a los sucesores del autor de la obra por el término de 50 años con posterioridad a su fallecimiento. Por lo tanto, esta obra no está comprendida dentro de las piezas libres o una obra libre que puede ser libremente ejecutada, sino que está protegida por los derechos de autor. Y lo que corresponde, señor presidente, es que no podemos hacer desde la Junta Departamental, y creo que se les escapó a todos los que consideraron este tema, porque no pasó, además, por la Comisión de Legislación, que debería haber pasado, para analizar la situación jurídica, y nosotros no podemos ser irresponsables y meternos en un brete de esta naturaleza para que esto pueda generar o pueda tener consecuencias económicas en lo que tiene que ver con la ejecución de un himno, de una pieza musical que se eleva a la condición de himno y que por lo tanto debería ser ejecutada, escuchada, entonada en todos los actos que se realicen en el departamento de Paysandú, llevándola al mismo grado de consideración que tiene, por ejemplo, el himno a Paysandú, cuyos derechos de autor fueron cedidos por la autora, y la música también fueron cedidos a la Intendencia de Paysandú. Por lo tanto, señor presidente, yo tengo que hacer esta fundamentación porque hubo un muy buen propósito, y yo estoy de acuerdo con la idea y con la iniciativa, pero no estoy de acuerdo en la forma en que se instrumentó por parte de los mocionantes. Por eso, cuando se mociona, hay que tener en cuenta qué efectos jurídicos tiene una moción en el caso de ser aprobado. Y esto tiene que ser valorado por todos los ediles, no importa el partido político, pero todo tiene su consecuencia jurídica. Y nosotros acá, que somos operadores jurídicos, como también lo es usted y otros de los distinguidos miembros de esta Junta Departamental, tenemos que tener mucho cuidado cuando resolvemos este tipo de situaciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted por su fundamentación, señor edil. Tiene la palabra, señor edil, Patricia Vázquez Varela. ¿Por qué no me anda el micrófono? Gracias, señor presidente. Bueno, hablando de este tema, yo, permítaseme discrepar con el edil preopinante, ya que entiendo que si bien el cantautor Aníbal Sampayo nos ha representado a Paysandú y fuera de fronteras, nosotros ya tenemos un himno a Paysandú, un himno que cantamos desde hace muchos años gracias a la composición de la maestra Estela Echamendi Rusi, sanducera ella, y que realmente nos identifica como departamento. Entonces, creo que ni la versión que intentó Ana Prada de cambiarle el ritmo al himno, que al final no prosperó, gracias a Dios, y esto de cambiar totalmente el tema por otra canción, creo que es inapropiado y nos saca identidad. Esto no quiere decir que no reconozca los valores artísticos de Aníbal Sampayo. Así que mi voto desde ya es negativo. Muy bien, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Ifer, y después va la edil Mabel de Agostini. Gracias, señor presidente. Yo creo que es importante, y con el total respeto que se merece la figura a quien le estamos mencionando. Recuerdo en la legislatura pasada que se votó, se intentó votar lo que fue un homenaje de otra índole, y en ese entonces sin miedo, como es característica de nuestra fuerza política, me encontré votando solo. nuestro partido, me acuerdo que me encontré votando solo ese homenaje en el sentido de que yo creo, o algún otro compañero acompañó también, yo creo que que es importante los homenajes. Creo que son las raíces de nuestro pueblo. Pero los sentimientos y lo político no puede estar por encima de lo jurídico en este caso. Lo hablamos en el Congreso de Ediles, de la necesidad de ser más minucioso en todas las juntas departamentales, de que a veces en el fragor de lo que es la argumentación política aprobamos cosas que traen una consecuencia legal que no nos damos cuenta acá. Creo que ya pasaron 50 años, pero hay algunas canciones, imagínense declarar himno a todas las canciones de los iracundos, que vayas que argumento a favor tienen. Todas las canciones de los iracundos, himnos, lo conocieron hasta Inglaterra, en toda parte del mundo conocieron las imagínense lo que sería a la hora de gestionar esos permisos que alude o regularizar toda esa parte legal que con mucho tino señalaba el edil preopinante. Con respecto al fondo del asunto, cuando se argumentaba a favor del homenaje, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo de la figura artística y de la pieza artística a la que estamos hablando? Yo dije en el periodo pasado, acá como a diferencia de Olivar, no nacen músicos bajo las piedras, y se entendió mal, y dijeron como que 33 tenía más músicos que nosotros, que yo estaba chinchando para allá y no para acá. Se entendió mal, me acuerdo que un periodista que ya no se encuentra con nosotros lo entendió mal también, pero obedecen a las mismas palabras que el propio Aníbal Sampaio, cuando cruzaba por el Olimar y decía, esta canción tiene, este río tiene más canciones que agua, agua tiene el río nuestro. Es importante la figura, pero no en pro de algo tan noble como es enaltecer una figura y una pieza musical, nos llevemos por delante esta normativa. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias a usted, señor Edil, por sus palabras. Tiene la palabra la señora Edil Mabel de Agostini. Luego va Edil Elguera. A través de su obra, que hizo de la canción litoraleña un himno a nuestro río y que paradójicamente dijo, el Uruguay no es un río, porque lo amó tanto que lo reconoció en toda su magnitud geográfica, histórica pero también humana. Solo recordar que Aníbal Domingo Sampaio Arratue fue un poeta, cantante, guitarrista, arpista, investigador y gran compositor uruguayo, hijo de este suelo sanducero. Cuando decimos gran compositor, presidente, no es en vano. Recordemos que sus canciones han trascendido fronteras, montañas, ríos, mares, océanos, y el viento las ha llevado de la mano de grandes músicos a tantos lugares imposibles de nombrar. Solo recordar que talentos como el de Amalia de la Vega, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, José Larralde, Los Olimareños, Larbanoa Carrero, Biglietti, Fernando Cabrera, Joan Manuel Serrat y tantos más han hecho de sus canciones momentos mágicos. Artistas talentosos, talentosas del Uruguay, los más centrados en años, hasta los más jóvenes, lo incorporan con orgullo a sus repertorios. Rememoremos la exquisita versión atacada recientemente por la herida preopinante, donde comienza cantando Ana Prada y se recrean muchos y muchas de nuestras mejores voces y músicos de acá, de Paysandú, que no le preguntamos lo que votan a la hora de cantar. Pero tal vez nada más emocionante y testimonial para presentar esta moción es saber que los niños del Uruguay, de norte a sur y de este a oeste, cantan la canción Río de los Pájaros, identificando a Sampaio plenamente con Paysandú e interesándose por su repertorio. Y más orgullosos quedan cuando que hacemos docencia seria, de verdad, le contamos a los niños que otros niños japoneses lejanos allá en Tokio cantaron a coro Río de los Pájaros con el acompañamiento de Hugo Fattoruso. Y don Aníbal Sampaio recibió en aquella tierra los derechos de autor por esa máxima expresión de nuestro río. Nada menos del río que da nombre a nuestra república. Gran homenaje a Sampaio, queridos niños y niñas del mundo, porque en una entrevista que le hicieron en Argentina, le preguntaron: don Aníbal, ¿cuál es la mayor satisfacción que usted ha recibido de Río de los Pájaros? Y él respondió: me siento plenamente realizado porque la cantaron voces infantiles, niños y niñas en las escuelas y fuera de ellas, y fue aprobado por los consejos de educación primaria del Uruguay. Pero volvamos al comienzo. ¿Por qué pedir que entre hoy este asunto para ser tratado? Y agradezco a las colegas de Cultura que le dieron el ok, y a usted, presidente, que pasó en ese momento por la Comisión de Cultura y también dijo que sí. Todo sea por el movimiento artístico, cultural y musical. Le quiero hacer una pequeña interrupción. Yo lo que dije fue que lo dejaba a determinación de la Comisión de Cultura. Sí, porque yo no interfiero para nada, y me dijeron mis propias edilas: ¿qué hacemos? Nada, lo dejo a determinación de la Comisión de Cultura, como debe ser. Eso es lo que agradezco, presidente. Muy bien. Porque a veces me dice que no usted, pero ahí no. Todo sea por el movimiento artístico, cultural y musical que se vivió en Paysandú, en el espacio OBI, el sábado 6 de mayo, que agradecemos se nos cediera por ser obra de nuestra administración, obra del Frente Amplio, y que fuera organizado por el Grupo de Zampalleros de Paysandú, grupo que convocó no solo a nuestros músicos y cantores, sino también a músicos integrantes del movimiento de costa a costa, que trajo gente de dos orillas, en este caso unidas por el río, cielo azul, pintor de nuevos caminos. Y vaya si será que sobre el escenario vimos niñas y niños cantando. Un colectivo humano que se hizo eco de las estrofas. Es un cielo azul que viaja. Y el cielo, presidente, no tiene frontera. Y es el mismo para todos y todas. Por eso la conjunción de artistas que se acuñó en el Gobi y el pueblo sanducero que acompañó fue algo maravilloso. Las experiencias son intransferibles, y en este caso más, cuando un grupo humano intergeneracional voy a esperar que se deje de reír, presidente. Continúe, señora Edil. No me estoy riendo suyo, quédese tranquila. De cualquier manera no me está prestando atención porque está haciendo señas aparte para el señora otro lado. Edil, ya le dije, la miro a veces, la puedo mirar, no, pero estoy con trabajo en la mesa. Cosa, reírse y hacer señas es otra. Estoy con trabajo en la mesa. Las experiencias, presidente, son intransferibles. Y en este caso más cuando un grupo humano intergeneracional, esperanzado y de pie, cantaba a viva voz, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Ojalá esos camalotes sigan el mismo desparramo de esperanzas que nuestro músico supo sentir al escribir esta canción. Hasta el director de Cultura de Concepción del Uruguay, señor Guillermo Lurín, y el coordinador de Cultura Atahualpa Puchulú, subieron al escenario, guitarra bien templada, a cantar agradecidos de vivir la fiesta. Quizá, señor presidente, y gente del plenario, compañeras y colegas del oficialismo, quizá faltó el saludo de su par de aquí en Paysandú, pero allí estuvimos algunos ediles para agradecer el nombre de la cultura de Paysandú. Desde Canelones, un grupo de 12 cantores llegó a cantarle al río y al pueblo sanducero, gestión que le agradecemos al intendente Orsi, que lo hizo posible. Pero más allá de eso, está el compromiso y la voluntad de la gente, del pueblo de Paysandú, por decir presente don Aníbal. Nuestros músicos y músicas, los de acá, los que vemos todos los días por nuestras calles y decimos aquel o aquella es zampallero o zampallera, enredados entre cables y micrófonos de tantos y tantas que eran sobre el escenario, guitarras, arpas, violines, bajos, batería, elementos de percusión y el calor de las voces. Con una excelente acústica, mérito del personal del Gobi. No faltó nada, presidente, hasta las voces de nuestro Quique Langón y nuestra Marita Coria como maestros del protocolo. Parecería estar todo dicho, pero no. Falta explicarles que el pedido de la moción de declarar esta canción himno popular del pueblo, de la gente, sin sustituir ni cambiar nada, pasa a más de todo lo dicho por el maravilloso contenido de la letra, que recrea tiempos, lugares, paisajes, sentimientos y se vuelve un documento de cultura y de humanización a través de colores, sabores, aromas, trinos, amores, plantas, costumbres de antaño, morenita la bandera, tu madre cocina charque, mieles ruanas. Reflexionemos, hay mucho en su canción que nos interpela hoy, sobre todo a quienes estamos acá dentro y como seres sociales que somos, o no tanto. Pensemos en cambios, si los hay, y en algunas permanencias. Porque las mieles ruanas puras, sin aditivos, como las que Sampaio plasmó en su primera estrofa, casi no las vemos y no las saboreamos. Algunas lavanderas quedan, producto de las inequidades que no tienen nada que ver con la cristalinidad del río. Y seguramente nosotros acá, con nuestras heladeras y freezer, pero en el Uruguay profundo, habrá algún charque o algún trozo de carne resguardada en la complicidad del agua y la sombra. ¿Y las viguacitas de la costa? ¿Y los ceibos en flor? ¿Y los padres en chalana río arriba? ¿Y los gurisitos pelochuzos, las barriguitas chifladoras del entonces, siguen estando? Quizás algunas en menor cantidad y otras deseando el bagre o el dorado que trae el padre. El grito de la torcasita, chua, chua, chua, jajaja, ¿se oirá hoy cuando el río se pone bravo? Porque vaya si se enoja por algo y se desborda. Y si no se oye, ¿por qué será? Una lección total de respeto al medio ambiente. Por eso creemos que los sanduceros merecemos declarar esta canción como himno popular, repito, del pueblo, de la gente de a pie, de Paysandú. Entiéndase del pueblo, de todas y todos, con la única condición de ser sanducero o sanducera, sin necesidad de que se cante tampoco en todos los actos. No es eso lo que pedimos. Porque un himno, señor presidente, no es más ni nada, ni más ni menos, que una canción, una composición poética, en este caso cantada, que nos identifica, que nos une o nos debería unir como hermanos de una misma tierra, y alaba siempre a alguien o a algo. En este caso el río Uruguay, quien nos entrega generosamente su nombre de raíz guaraní, como homenajeando nuestras raíces guaraníticas que viven y vivirán en él y en sus orillas desde su nacimiento al encuentro con el Plata. Gracias, presidente, y gracias por la atención de los... Gracias a usted por sus palabras, señora Edil. Tiene la palabra el Edil Elguera. Gracias, señor presidente. A mí que me gusta la poesía. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar. Está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Eso también es un himno, de un himno, y también es de Sampaio, Garzas Viajeras se llama. Cualquiera de sus canciones podría ser un himno. Y si tiene que ser un himno popular, el pueblo sabe lo que quiere cantar. No hay necesidad de andar votando decretos para que el pueblo tararee las canciones de sus artistas elegidos. A mí la verdad que no me parece que eso sea una necesidad. Son todas muy lindas las canciones de Sampaio. Hay otra, que si empezamos a declarar himnos, hay otra, importante, muy linda y fácil de tararearla, del Flaco Fossati. Heroica Paysandú, yo te saludo. Mire qué linda canción. No la sigo porque me falta la guitarra. Y además, a los amigos de su bancada, señor presidente, me gustaría, en todo caso, reclamarle que... Yo me quedé esperando tres señoras edilas de su bancada que firman este decreto, deberían estar acá defendiendo el informe para hacerlo posible. Digo yo, cuando uno pone la firma, sabe que debe. Presidente, yo la verdad que voy a tomarme un tiempo largo porque a lo mejor vuelven y se ponen a defender este informe. Mi compañera de bancada, yo le pedí que saliera porque yo quería hablar de este tema. Y ella me preguntó cuál era mi opinión. Y mi opinión fue la misma que expresó usted. Actúen con toda libertad. Yo no tengo una opinión contraria, en todo caso, pero diría que Sampaio, en el imaginario popular, no solo de Paysandú, está absolutamente impuesto y no tiene necesidad de decretos. Y es más, hay espacios públicos que lo reconocen, lo recuerdan, lo reivindican y hacen que seguramente por muchas generaciones más se pueda saber quién fue Aníbal Sampaio. Es verdad que un largo listado de artistas popularizó esas canciones, pero el más elegido fue Garzas Viajeras, con rumbo norte salpicando el cielo van. Las Garzas Viajeras. Hay que conocer todo el repertorio, no solo el Río de los Pájaros. Porque si no, los sanduceros nunca vamos a despegar del Río de los Pájaros. Hay otras muy importantes poesías que tienen que ver con el autor, que aquí hoy se pretende reconocer. Yo diría que pudo haber sido mucho más rico el informe. Yo me quedé esperando un lindo informe y no un artículo tercero hágase saber. El pueblo, ahí afuera, se estará preguntando ¿a dónde está la virtud de todo esto establecida en dos pequeños artículos, chiquitos? Es como para cumplir. Es como para salir del paso. Yo diría que, de la misma forma que hace un corto tiempo discutíamos por la importancia o no de creación de banderas, no quiera nadie pensar lo que están asesorando por ahí, por los municipios, ¿no? La misma comisión, para crear banderas, y esto es lo que tenemos nosotros que ver para votar un decreto con semejante fortaleza jurídica si se produce. Yo comparto lo que dijo hace un rato un colega, en este caso de su bancada, porque hay algunas observaciones jurídicas para esto. Y tenemos que ser cuidadosos, porque no tuvimos todas las consultas o no se nos dijo, no se nos informó, porque es muy escueto este informe, y yo diría que hay que tener el beneplácito de las partes, más allá de que estoy seguro que cualquiera querría que su canción sea un himno y decretado. Pero el pueblo, señor presidente, y me llama la atención incluso de la defensa, me gusta la defensa que hacía la señora Edil Preopinante. Me gusta, es profunda, es fundada, pero es una persona, una colega a quien respeto profundamente también, eso no me impide tener discrepancias profundas. Señor presidente, lo que quiero decir es que esa señora Edil, con su formación, con su vida, evidentemente académica, que nosotros acá reconocemos, sabe que el pueblo cantó todas estas canciones, incluso para protestar cuando no teníamos libertades, porque solo bastaba que fueran estos los autores para fastidiar a los prepotentes del momento, y qué bien que lo hizo el pueblo. Así que ya los hizo himnos. El pueblo sabe cuáles son sus himnos. Y acá en Paysandú sabemos cuáles son nuestros himnos. Y algunos incluso, con el himno formal que tiene el departamento, tenemos discrepancia, lo acatamos, lo reconocemos como debe ser, y aún así, el pueblo no adoptó como su himno popular, no lo tararea nadie. Cada vez que tenemos un acto hay que darle una esquela a la gente para que pueda cantar. Sin embargo, a este otro no. Así que, ¿qué falta hace? ¿Qué necesidad tiene Paysandú, el Uruguay todo y los artistas que reconocen la obra de Sampayo, de que esto tenga decretado un nada menos que formato de himno popular. No hace falta. Yo diría que no. Yo diría que mejor dejar al pueblo libre que haga suyas las canciones mejores que lo representan, que le permiten eso mismo, cada día profundizar ese grito de libertades necesarias y sin las cuales no podríamos nosotros hoy estar discrepando acá. Así que yo, presidente, diría que este informe lo que podríamos hacer con esto es mantener, volverlo a la comisión. Algunos de nosotros incluso, lo digo con humildad, pero tenemos la responsabilidad de dirigir la opinión de nuestros partidos acá. Y tenemos alguna cosa que aportar, ¿por qué no nos invita a la comisión? Capaz le resulta muy incómodo. Que nos inviten, yo con mucho gusto voy, canto una canción y traigo una guitarra. Esa, Garzas Viajeras. Y ayudaríamos a hacer un, a lo mejor, una resolución más acorde a la importancia de lo que hoy se quiere establecer como, como decreto. Yo diría, señor presidente, que no se merece la, ninguna persona de apellido Sampayo, y menos si es parte de la familia, que nosotros estemos discrepando. Pero si nos someten, eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos, porque yo nunca en mi vida voy a gobernar para la tribuna y nunca voy a gobernar para que nadie se sienta cómodo. Gobernaré cuando me toque para que la gente se sienta libre. Y con esa libertad es que, señor presidente, manifiesto mi predisposición de que este asunto vuelva a comisión para que algunos de nosotros podamos ir, intervenir y opinar con la responsabilidad que el asunto requiere. No es un tema cualquiera, es un tema importante, y por eso yo esperaré toda la noche que la presidenta de la comisión venga y defienda el informe, así yo puedo intervenir una vez más. Gracias, presidente. Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra Leir Leites. Gracias, señor presidente. Perdón, Leite, disculpe que lo corte, estaba Rodríguez primero. Después sigue Leite. Gracias, señor presidente. Bueno, quizás no soy de los ediles distinguidos de la Junta Departamental de Paysandú, pero bueno, acá estamos, la gente nos eligió, no tuvimos que pagar los votos para estar sentados en esta mesa. Con respecto a este tema, sin duda que lo jurídico es importante. Ahora, yo, leyendo este informe que tenemos sobre la mesa, acá hay cinco ediles que representan todos los partidos políticos que firmaron este informe. Yo, hace varias sesiones que vengo observando, señor presidente, yo no sé si acá la bancada oficialista tiene dos bancadas o si acá no se reúnen para consensuar los informes, porque esto no es el primer informe que nos pasa donde los ediles oficialistas firman el informe y resulta que cuando viene la sesión otros ediles están en contra de lo que sus propios ediles en su bancada firman. Entonces acá, no sé, vamos a ponernos de acuerdo. O tratamos estos temas cuando los informes son firmados por todos los representantes de la bancada política, o hacemos otra sesión. Porque indudablemente que acá hay alguna situación en la bancada oficialista que no sé si hay diferencias internas, no sé si hay doble lectura de los temas. Pero acá, señor presidente, los tres representantes del oficialismo firmaron este informe. Entonces yo creo que estas cosas las tenemos que dirimir antes. Hace, yo no sé cuánto tiempo hace que estamos analizando este tema. Yo creo que acá lo que más molesta es el nombre de Aníbal Sampaio, y lo que más molesta acá es que esto diga himno popular. Parece que lo popular es lo que molesta al señor presidente. Entonces yo solicito que, bueno, que las partes, principalmente la bancada oficialista, ¿no?, que viene teniendo este problema en cada una de las sesiones, ya lo hemos en otros temas anteriores, en sesiones anteriores también, hemos visto cómo la bancada oficialista firma una cosa, sus ediles, algunos representantes, y resulta que en sala vienen otros ediles y plantean otras cosas. Por favor, señores ediles o del partido oficialista, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que realmente ustedes quieren? ¿Están de acuerdo con esto o no están de acuerdo con esto? Porque acá, yo sé que son partidos libres, como ustedes dicen, pero bueno, no podemos estar discutiendo 2 o 3 horas estos temas porque ustedes no se ponen de acuerdo. Gracias, señor presidente. Sí, señor Cunha. Sí. Plantear un artículo 63 porque esto ya está bastante, suficientemente debatido, presidente. Muy bien. Sometemos a consideración el artículo 63 planteado por el señor Edil. Quien esté por la afirmativa. 16 en 31, positivo. Votamos entonces el informe tal cual está. Quien esté por la afirmativa. Sí. O yo escuché mal, o el edil Elguera había, sí, hecho una propuesta. Sí, después lo vamos a someter a votación, pero primero hay que votar el informe con tal cual está para que vuelva eventualmente después a bien, a comisión. Gracias, presidente. Sí, ¿por qué no? La sometemos antes entonces a la propuesta del señor edil Elguera, a ver si quiere volver a comisión. Sometemos a consideración lo solicitado por el Elguera, quien esté por la afirmativa. ¿15 en 31, negativo. Ahora sometemos a consideración el informe tal cual está, quien esté por la afirmativa. No, la propuesta. Hubieron 2 votaciones, una del señor Edil Elguera de volverlo a comisión, se votó negativo. Ahora votamos el informe tal cual está y se votó negativo de nuevo. Seguimos. Se terminó el orden del día también. 0 en 31. El informe. Salió 0 en 31. Nadie lo votó. ¿Cómo que no? ¿No estás prestando atención? Lo sometí. Yo lo dije en voz alta. Pasamos a analizar los puntos que fueron solicitados según el artículo 24. Villarreal tiene la palabra. Señor presidente, solicito pedir la reconsideración del voto porque en realidad nosotros no entendimos que usted estaba votando el informe. Bueno, sometemos a votación, entonces, la reconsideración del voto. Quien esté por la afirmativa. ¿Rectificación de la votación, reconsideración del tema o rectificación? ¿De la votación? Rectificación de la votación. Sí. 15 en 31, negativo. Continuamos. Pasamos a analizar los temas planteados por los señores ediles, solicitando un artículo 24. Cuando habló el edil Pisono, pidió el edil Fleitas la palabra, según el artículo 24. Tiene la palabra el edil Fleitas, punto número 1. Gracias, señor presidente. La moción que plantea el edil, en primer lugar, quiero compartir algunas discrepancias que se presenta con respecto a, a la argumentación de lo que significa la solución de que plantea el señor Edil respecto a lo que ocurre en la rendición de cuentas en función de la Universidad de la República. La sesión pasada hacíamos referencia a la preocupación que significaba el resultado de esta rendición de cuentas que se presentaba al Parlamento, donde afectaba notoriamente lo que es el funcionamiento de la Universidad de la República. Y uno de los elementos más significativos que expresaba en esa moción tiene que ver con lo que representa el adicional del Fondo de Solidaridad, ¿no? Ese adicional es lo que permite, en principio, obras de infraestructura, desarrollo de la universidad en el interior y becas para estudiantes. Si eso se deroga, que en definitiva es lo que estaba expresado porque no había aportes, sin duda que esas actividades iban a ser muy resentidas. El edil que hacía la propuesta hablaba de que se había solucionado con algunos aportes que se habían planteado, y sin embargo lo que hay en los últimos dos días es algunos senadores que han planteado, como el senador Gandini, ¿no?, que no está de acuerdo en la aplicación de eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad hasta tanto no se compense a la Universidad de la República por esa pérdida. Y eso ha motivado algunas propuestas que en las últimas 24-48 horas se ha hecho y se ha realizado públicamente, pero lo que no se está expresando es que esas propuestas requieren una ley que no existe. Dentro de la propuesta se plantea utilizar utilidades del Banco República para ir reponiendo lo que significa la repercusión de esa quita del Fondo de Solidaridad. Está claro que esto, si no se hace por ley, no se puede llevar a cabo. Y entonces estamos en una situación donde la solución es cero, ¿no? Entonces, de alguna forma, se está planteando la semana que viene hacer una revisión. Los 12 millones de dólares que se hacía referencia por parte de la moción es un planteo que se hace dirigido al Instituto del Cine, que existe de antes, de ahora y de antes, pero también implica una ley que le diga que tiene que dar 12 millones al cine de las utilidades. Y eso es lo que no se puede hacer. Entonces, me pareció oportuno, ya que el edil estuvo presentando información con respecto a la supuesta solución de esas preocupaciones que traíamos, que todavía no tenemos una respuesta de mejora de los aportes a la Universidad de la República y de lo que significaba la preocupación no solo del funcionamiento de la Universidad de la República, sino que además las mejoras que vamos a tener a Paysandú como ciudad universitaria, con lo que reconocíamos el edificio que se definió hacer, de nada nos sirven las estructuras si no tenemos para el funcionamiento interno de la Universidad de la República. Entonces, lo que planteamos, desde el lugar que significaba la repercusión de esta rendición de cuentas, es que pueda ser factible continuar con un funcionamiento de calidad. Y donde expresábamos en aquel entonces que hoy en día, ¿tá?, la relación entre los docentes y estudiantes está muy cambiada por la explosión de oportunidades que ha significado para muchos jóvenes en el interior de acceder a la universidad. Eso es lo que está en riesgo, eso es lo que nos preocupa, y hasta ahora seguimos sin tener una respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias a usted por sus palabras, señor edil. Tiene la palabra la edil Patricia Vázquez Varela. Gracias, señor presidente. Bueno, yo, para darle tranquilidad al edil preopinante y a toda la población en general, fundamentalmente la población universitaria, que entiendo que es de mucha utilidad para la formación de los jóvenes de nuestro país, es explicar un poco cómo va a ser el sistema para dotar a la UDELAR de los fondos que ella necesita. Si bien el senador Gandini se ha manifestado su preocupación en cuanto a llegar al total de los fondos, estos se van a lograr a través de reasignación de recursos que se van a negociar a nivel del Senado. A nivel de diputados ya se logró el primer cuarto, porque el adicional al Fondo de Solidaridad iría para la UDELAR. Si sacamos los adicionales, se harían en cuatro veces, cuatro años seguidos, ¿verdad? O sea, 25%, 25, 25 y 25. El primer 25% ya está asegurado, porque la coalición de gobierno resolvió en reunión ayer de que estos recursos saldrán de regalías que el BROU deriva al FONDES. El resto de los tres años siguientes va a ser evaluado a nivel del Senado y fundamentalmente va a ser absorbido por rentas generales. Así que creo que tenemos que traerle tranquilidad a la UDELAR de que va a poder contar con los recursos. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Fernández. Después va el Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Acá partimos de lo que ha dicho mi compañero en la bancada y su media hora previa, de una UDELAR en el cual la rendición de cuentas en su principio no la tuvo en cuenta, con un presupuesto cero. O sea que no había presupuesto para la UDELAR. Yo celebro, sí, porque cuando tengo que decir las cosas las digo, que Paysandú continúe la descentralización que ha comenzado mi gobierno desde hace algunos años en infraestructura. Esos dineros que el gobierno nacional le mandó desde rentas generales al gobierno departamental para ampliar el lugar. Todo esto lleva a la parte de infraestructura. A mí lo que me preocupa que en infraestructura podemos tener recursos, pero los verdaderos recursos que hay que tener para la UDELAR son en recursos humanos. Si nosotros no logran negociar recursos humanos, docentes, no docentes, incluso accesibilidad, porque vienen estudiantes de varias partes de del departamento, es una cáscara vacía la UDELAR. Y hay, también, se ha escuchado, la desaparición de algunas carreras en Paysandú. Que es preocupante. Por lo tanto, yo espero que la coalición de gobierno tenga la suficiente madurez política como para poder cumplir con lo que dice y que no sea un eslogan, y que la educación no tenga el recorte que ha tenido en esta rendición de cuentas. Porque acá nadie puede decir que la educación no ha sido recortada. La UDELAR fue la que perdió más, pero la educación en general, de primaria y de secundaria, ha sido recortada. Y cuando estamos en campaña electoral, la educación es el caballito de batalla de todos. Bueno, este es el momento para que la universidad, para que Paysandú no sea un Paysandú con una universidad, sea una ciudad universitaria, que es muy distinto, porque para eso hay que poner muchísimo dinero. Por lo tanto, espero que en la próxima en lo próximo pueda decir que se pudo cumplir con esto, porque últimamente he escuchado contradicciones de la coalición de gobierno en cuanto a este tema. Incluso el rector y CENUR están preocupados más que nada por los recursos humanos, que ya sabemos que son pocos, que no alcanza y que la matrícula universitaria, por suerte, ha crecido exponencialmente, porque hoy los hijos de los trabajadores concurren a las universidades. Gracias, señor presidente. A usted, señora Edil, por sus palabras. Tiene la palabra Edil Tortorella. La alegría va por barrio, señor presidente. Y digo esto porque parece que estamos hablando de la rendición de cuentas y tenemos que hablar del presupuesto general del Estado. Y en el presupuesto general del Estado del 2020, desde el gobierno nacional, y todos los legisladores lo apoyaron, por supuesto, se aseguró un presupuesto y recursos para la universidad en el presupuesto inicial. ¿Qué estamos hablando ahora de la rendición de cuentas? ¿Se están dando recursos para la educación? Sí. ¿Dónde se pone énfasis en este tramo de la ejecución? Se pone énfasis en la ANEP y en la UTEC, porque los recursos no alcanzan para todo. Sin embargo, la Universidad de la República se está beneficiando con inversiones concretas que se van a realizar en Paysandú, y parece que acá quienes están hablando y reclamando presupuesto están ignorando lo que se consiguió para Paysandú en esta rendición de cuenta, con un artículo concreto destinando fondos y recursos para la UDELAR, para el CENUR de la Universidad de la República en Paysandú. Y estamos ninguneando, claro, porque como no lo pudieron hacer, señor presidente, como no tuvieron la capacidad de generar ni los recursos, ni la idea, ni la iniciativa, y nosotros tomando una política de gobierno, porque en educación las políticas son de gobierno, no de partido, tomando esa política de gobierno de lo que se empezó a ejecutar en el periodo anterior, hoy la Universidad de la República tiene un artículo concreto en esta rendición de cuentas donde dota de recursos para generar en Paysandú un centro universitario de primer nivel. Entonces, señor presidente, creo que las verdades dichas a medias terminan siendo mentiras. Es el relato el que se tiene que matar, porque acá hemos venido escuchando insistentemente que no hay recursos para la educación, y yo acabo de decir, y en la rendición de cuentas, que no es un chicle, se le están dotando muy importantes recursos para dos instituciones educativas, porque el presupuesto de la educación es uno solo, y acá no se le restan recursos a la educación, se redistribuyen y se redireccionan. De todas maneras, señor presidente, hoy la rendición de cuentas, que no la está tratando la Junta Departamental, porque esto es parte del presupuesto nacional, la está tratando el Parlamento, la está discutiendo y la está analizando el Parlamento. El señor rector de la Universidad de la República, el señor Arín, que hace pocos días estuvo acá, junto con autoridades de la enseñanza, tiene la expectativa, lo ha dicho en los medios de prensa, sobre la posibilidad de asignar algún recurso o, en todo caso, ver lo que sucede con el Fondo de Solidaridad, que sabemos que hay una modificación que beneficia a los profesionales y que son recursos que se le restan a la universidad, pero que van a ser compensados de alguna manera. Porque tenemos que entender que la cobija es corta y hay que atender con los recursos que hay todo el área presupuestal, todo el elenco presupuestal de un gobierno, de un Estado, que nos incluye y nos comprende también. Yo entiendo, señor presidente, que esta situación y este debate, entiendo yo, señor presidente, ha quedado suficientemente expuesto, han habido posiciones de un lado y del otro, para de alguna manera también proponer soluciones o alternativas. Hemos dicho lo que teníamos que decir, la oposición ha dicho lo que tenía que decir, por lo tanto, señor presidente, entiendo que corresponde a la aplicación del artículo 63. Muchas gracias. Y solicito que se vote. Sometemos a votación entonces lo solicitado por el señor Edil. Quien esté por la afirmativa. ...16 en 31, positivo. Ahí. Es. No, es una mierda. Sí, no se fundamenta el voto en la moción de orden, señor Edil. Hoy lo vota, hoy... Continuamos. Señor presidente, ¿hoy lo argumentaron en una votación que no era nominal? No, hoy era el 47, ahora es el 63. Solicitó la palabra el Edil Ifer respecto de la medida previa de Villarreal. Ah, perdón, votamos los oficios antes de del punto 1 de Pizorno. Quien esté por la afirmativa de votar los oficios que solicitó. ...16 en 31, afirmativo. Tiene la palabra Ley Liefer. Gracias, señor presidente. En la media hora previa, en un flagelo que obviamente nos preocupa y nos ocupa a todos, como es la seguridad, señor presidente, en donde debemos dejar en claro la impronta, que ya lo hemos dicho varias veces, y la diferencia filosófica de un gobierno y otro, por más que hay salvedades. Y según donde se mire, nosotros no le tenemos miedo a la palabra represión, señor presidente, de reprimir el delito. No le tenemos miedo. Pero como no le tiene miedo ninguna fuerza de izquierda en el mundo seria tampoco, como lo decía Irma Leite cuando la reprimieron en Plaza Sereni, con Armando de Bonomi lo denunciaba públicamente. Señor presidente, el tema es el cambio de paradigmas. Y después vamos a los números, porque en esto hay que ser números fríos. Los números son fríos, señor presidente. Son fríos y están en la misma página que ellos citaban cuando eran gobierno y son los mismos números que cuando ellos eran gobierno. O sea que ellos pusieron los números que ahora voy a mostrar. No pueden decir que la fuente no es fidedigna. ¿Ah? Señor presidente, el número de homicidios en el año 2018, ¿sabe cuánto fue, señor presidente? 416 homicidios, señor presidente. 416 homicidios en el año 2018. ¿Saben cuántos son hoy? ¿Cuántos llevamos? 188, señor presidente. ¿Que una vida vale más o cuantificar vidas es correcto? No. Duelen esos 188 homicidios, señor presidente. Duelen mucho. Duelen dos, duelen tres. Duelen todos. Pero no vengan con la monserga de atacar como fracaso algo que ni siquiera va por la cuarta parte ni por la mitad de lo desastroso que fue la seguridad del periodo pasado. Los números rompen los ojos. Pueden acá hacer cualquier vericueto, pueden hacer cualquier gambeta, podrán maquillar, pero el número es 416 contra 188. Y hasta igualar en vivo, señor presidente. Eso es así, señor presidente. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Esto tiene que ser por estadística. Estoy de acuerdo Y algo muy grave, y que tocaron, a mí me preocupa, el segundo en los jóvenes son de muerte, causal de muerte de los jóvenes, son accidentes de tránsito en el Uruguay. El segundo motivo. Y también es un número que alarma un montón, señor presidente. Pero para diseñar una política hay que basarse en los números. Aunque a veces cueste porque son vidas. Y si a una cara le ponemos número, uno puede pecar de ser superficial. Pero la única forma de establecer una estrategia es a través de los números, señor presidente. Y acá hay línea de no mano blanda ni fuerte, sino mano firme, señor presidente. Mano firme. Y en algunas cosas se continúa la política anterior y en otras se cambió. En lo que es la inteligencia del Estado, por ejemplo, lo que son los servicios de inteligencia del Estado, hubo una semilla que la puso el gobierno pasado de crear lo que es una Comisión Nacional de Inteligencia, que esté por arriba de las fuerzas necesarias, señor presidente. ¿Saben por qué? Porque tenemos en Uruguay una cosa que no la decimos, pero hay que decirla a gritos. Las fuerzas públicas son celosas de su información de inteligencia. Y durante muchos años no la compartieron. Por eso comparto el espíritu del gobierno pasado que creó e imitó, por ejemplo, el servicio, la Oficina de Inteligencia de Chile o similar. Ojalá estemos más cerca de Chile. Pero está bien, las cosas buenas hay que copiarlas. Aplaudimos y se votó y votamos eso que en una ley presupuestal se votó, no me acuerdo cuál, en el periodo pasado. Nosotros dimos una vuelta de tuerca. Rediseñamos y estructuramos de forma diferencial lo que es la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Ah? Pido que se me apare el uso de la palabra, señor presidente. Entonces, presidente, yo lo que quiero instar vaya acá... Vaya cerrando, señor Edil. Vaya cerrando que se le termina el cierro. Tiempo. Yo lo que insto acá, señor presidente, a tener mucho cuidado, porque los números no mienten. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Edil. Tiene la palabra la Edil Martínez. Gracias, señor presidente. Números fríos, no. Personas muertas por asesinato, por violencia, que campea. La inseguridad afuera se siente. La gente lo sabe. Tienen a los medios hegemónicos de su lado y ni así los están tapando. Y ninguna izquierda, porque hablan como si conocieran o supieran lugares que jamás habitaron ni van a habitar, no le temen a la represión. Qué linda palabra, qué término digno de quien lo dice, ¿no? A mí no me gusta la represión, me gusta la justicia. Y porque creemos en la justicia, es que queremos que se apliquen las medidas que hay y que existen en este país. También está raro que defiendan los números en cuanto a inseguridad cuando ni su propio ministro los defiende. Porque sale a los medios a decir que sí, que está salada la cosa, ¿no? No manda a la republicana Rivera porque le tiene el miedo a los narcos. Ese es el ministro que tenemos. Lo que nos tocó. Y acá no se trata de partido, pero sí se trata de quienes gobiernan para 3 millones de uruguayos y uruguayas. Y algunos que nos visitan, porque también afecta un montón de cosas la inseguridad que vivimos, entre ellos, por ejemplo, el turismo y demás. Pero decir con total tupé que son menos o que son más, cuando saben que las estadísticas están hechas en periodos diferentes, pero además los números que hay corresponden al primer semestre. Te quiero ver en diciembre con los números finales. Ahí nos vemos para el envido. También saben que con la LUC, la Ley de Urgente Consideración, modificó algunas cosas del Ministerio del Interior. Por ejemplo, la forma en que se tomaban las denuncias. Un dato no menor es que en 16 departamentos aumentaron las denuncias por violencia basada en género. El Ministerio de Desarrollo le tendría que preocupar el territorio sanducero con esa problemática. Nos ponemos a la orden. Como eso, varias cosas. Varias. Y no es menor que cuando en 48 horas hubieron 7 muertes violentas, el señor ministro estaba en un incendio donde hay camaritas. ¿Por qué no fue al Marconi que lo estaban llamando? Se iban a ser responsables, estaban preparados. 15 años de nuestro gobierno fustigaron un día sí y otro también con que iban a ser mejores. La gente votó el cambio. Este es el cambio que tienen. Vergüenza. Y tienen el tupé de defender un ministro totalmente incompetente para la tarea. Porque ese señor no es ni solidario, ni está ahí como por gusto y gana. Lo pusieron políticamente y Juan Pueblo le paga el sueldo. Y como trabajador público, su trabajo es totalmente despreciable. Gracias. Continuamos. Ahora tiene la palabra la edil Patricia Vázquez. El edil Elguera. Luego continúa la edil Patricia Vázquez Varela. Gracias, presidente. Bueno, al principio no había querido intervenir, pero cuando se dijo hasta igualar en Vido, ahí sí que me hirvió la sangre. Porque los hombres libres debiéramos hacer todos ese juramento de hostilidad eterna contra cualquier forma de tiranía sobre la mente del hombre. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la represión. Y siendo muy jovencito, estaba por Montevideo, gobernaba su partido. Yo estaba en Montevideo y gobernaba su partido, el Uruguay. Recuerdo como si fuera hoy, porque estaba estudiando enfermería, recuerdo como si fuera hoy el episodio del Hospital Filtro, de aquella represión increíble, durísima, y aquella muerte de un enfermero a manos de la represión, de la democracia. Y cada día que veo esas cosas, me rebelo más contra la prepotencia del poder, sin importar quién lo ejerza. Vimos todo lo que pasó en un estadio de Brasil con los hinchas de Nacional el otro día. ¿A alguien le causa placer ver a las guardias militares o policiales o las que fueren con las armas del Estado apuntando a las personas indefensas por el solo hecho de portar un escudo deportivo y con la sola defensa de poder putear a alguno por soberbio y por prepotente? Nunca voy a estar de acuerdo con hasta igualar en Vido, porque lo que quiere igualar el proponente de esta frase es la cantidad de muertos, ¿o qué? Yo tengo 41, le acepto, hasta igualar en Vido, a ver cuánto tiene. Hay que ser cuidadoso cuando uno habla de estas cosas, porque no vale ahora decirnos acá, ustedes tenían más que nosotros, porque el pueblo votó el cambio para que se resolviera el tema. ¿Sí o no? Entonces, respeten cuando la oposición les reclama la virtud que prometieron. Háganlo con serena calma, si pueden. La oposición tiene que reclamarles. Y cuando discutimos la LUC, además de otras muchas promesas, nos dijeron también que venían a traer la seguridad, esa que faltaba. Así que el caballito de batalla para defender 400 y pico de artículos de la LUC era la seguridad. Y ahora en 30 y poco de horas Yo entiendo que el ministro tenía que estar en el asunto del incendio, porque además, ¿sabe para qué fue? Dijo el ministro, no lo dijimos nosotros. Para que los bomberos no hagan locura. Mire usted, el ministro del Interior que tenemos. ¿Cuál era la locura que podía hacer un bombero? ¿Un chorro más de agua? ¿Pero qué es eso? Para que los bomberos no hagan locura. El ministro Heber, porque es Heber, la H suena muda como la de mi apellido, pero resulta que es Heber, porque si no, podríamos llegar a pensar que el hombre es otro. Presidente, la verdad que es indefendible la gestión en materia de seguridad, y por más que quieran ustedes sonar firmes y poderosos, no lo conseguirán. Esto es como escribió José Govelo: el pueblo ensangrentado se tragó las palabras y el presidente duerme. Googleen, revisen esa poesía fantástica. En 1955 se escribió. José Govelo, teniente coronel de la democracia argentina, porque defendía al pueblo mientras el presidente dormía porque ya había dado el golpe de Estado. Mire qué fantástico, pero hay que leer, hay que revisar un poco las cosas que le pasaron al mundo y a los vecinos y a nosotros mismos. Así no cometemos los mismos errores. Nada de paz política tendrán si no tienen la virtud de reconocer que hay cosas que no pudieron resolver todavía. Gracias, presidente. Espero la virtuosa respuesta. Gracias a usted, señor Edil. Continuando con la sesión, tiene la palabra el señor Edil Vázquez Barete. Bueno, gracias, señor presidente. Son muchas cosas puestas sobre la mesa. Vamos a tratar de aclararlas un poco. En una primera instancia, no creo que mi compañero, el Edil Ifer, haya hablado de represión como represión en sí, sino de mano firme. Como siempre se ha dicho que nuestro gobierno iba a actuar con justicia y mano firme. Mano que no fue muy firme en cuanto a los 15 gobiernos del Frente Amplio, tal es así que el subsecretario Charles Carre... Perdón, Frente Amplio no... No puede nombrar partidos políticos, señora Edil. Que el subsecretario Charles Carrera hoy por hoy está siendo investigado debido a que trató de tapar un grave efecto. Es un tema de seguridad, es un tema de seguridad que está en el tapete. Entonces digo, habló del filtro recién, por un lado tenemos eso, una seguridad que en el fondo está tratando de maquillar cosas que nos enteramos hoy por hoy que está en la justicia, obviamente, pero que, bueno, la dilucidará la justicia. Con respecto al tema del hospital filtro, que el edil preopinante de mi izquierda dice que fue realmente una grave represión, habían etarras terroristas de los cuales no se querían, eran pedidos por el lugar de origen y no se querían devolver al lugar. O sea, realmente, si no se trataba de mandar esa gente terrorista, realmente me llama la atención que estén defendiendo eso. Yo no voy a decir que los números son mejores ni peores. Nos falta muchísimo, pero hay un cambio de paradigma en cuanto al tema del tratamiento de la seguridad. Mientras hubieron 7 muertes violentas, lamentablemente, en 48 horas, también en Paysandú se cerraron 15 bocas de droga en un solo día, llevando a prisión a un delincuente prácticamente juvenil que se jactaba de tener no solamente drogas, sino también tener armas. Armas. Además de droga, armas. Con respecto al tema Rivera, que tan manido está este tema, tenemos que pensar la cantidad, o sea, las bandas narcos que hay en Brasil. bandas que son realmente temibles, y realmente el material bélico de la republicana, si es tomado por esa gente, puede llegar a hacernos mucho daño. Por lo tanto, estratégicamente hay que ver dónde colocar esa republicana. No creo que sea para hablar tan fácilmente y criticar tan fácilmente al ministro Heber con respecto a esa acción. Nos falta mucho. Hay que ver que este gobierno se ha dedicado a desbaratar bocas de droga como nunca en los 15 años el gobierno de la oposición lo hizo, sino que largó delincuentes a la calle, a diestra y siniestra. Señores civiles, silencio, se escucha todo. Y miró para el costado con respecto a las bocas de venta de droga. Así que bueno, vamos a seguir por el camino que pensamos que va a mejorar la situación. Ya sabemos que la vigeato ha disminuido notoriamente porque hay comisarías en el interior que fueron desmanteladas por el gobierno anterior y ahora tenemos comisarías en el interior que están controlando los locales del interior del departamento. Bueno, señor presidente, voy a pedir el artículo 63 porque creo que ya suficientemente se debatió el tema a favor y en contra del tema seguridad. Si quieren ponerlo sobre el tapete nuevamente, bueno, harán alguna otra moción o alguna media hora previa. Sometemos a consideración lo solicitado por la señora Edil. Sometemos a consideración lo solicitado por la señora Edil. Quien esté por la afirmativa. Silencio, se está votando. El reglamento lo admite, ninguna falta de respeto. Es reglamentario, reglamentario. Silencio, señor Edil, silencio. 16-30, afirmativo. Sí, sí. ¿Quién no votó? ¿No votaste? Bueno. Ah, bueno. Sí, ¿tiene la palabra? Un edil del Partido Nacional no vota y contaron 16-16. Los ediles, señor presidente, sí, los ediles del Partido Nacional le estaban diciendo a ese edil que votara. Yo no los cuento a los ediles, me guío por lo que me dice el funcionario, señor edil. Como todos los que están acá arriba. Está perfecto, es su función, pero yo le digo que estaban contando mal. Bien. Tiene que pedir reconsideración en ese caso, señor edil. Porque hubo un edil que no lo votó. ¿Va a pedir reconsideración? Sí. Bueno, ¿quién la va a solicitar? Tiene la palabra, señor edil. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar la reconsideración de la votación y que prestemos atención porque, digo, claramente estamos viendo quiénes votan y quiénes no. Bien. Muchas gracias. Ponemos a consideración la reconsideración de la votación. Quien esté por la afirmativa. La reconsideración del voto. ...29-30 afirmativo. Ahora volvemos a votar el artículo 63... solicitado por la señora Edil Vázquez Valera. Quien esté por la afirmativa. ...16-30... Estaba votando David Higuera. Bien, pasamos a otro tema. Tiene la palabra el edil Helguera en la media hora previa presentada por la señora Edil Vázquez Varela. Gracias, presidente. Bueno, vamos a esperar que se acuesten para que hagan silencio. El edil de su izquierda le va a responder, no se preocupe. Señor presidente, me anoté porque A ver, el tema, por supuesto que es importante, que planteaba en la media hora previa la señora Edil, que así lo hizo. Pero es un tema que requiere, pienso yo por lo menos, así actúo cuando los temas son de esa relevancia, es un tema que requiere acuerdos políticos. Venir a despacharse con un decreto de autoría propia, pero que nadie conoció acá, me parece que quedó un poco fastidiada, pero la vecina. Presidente, me parece que nosotros, para votar un decreto de esa naturaleza, requerimos acuerdos no solo políticos acá, sino que requerimos estar en los territorios. Porque no tiene ningún sentido, yo lo he vivido, no tiene ningún sentido votar un decreto que se presenta en solitario si después no se va a observar, cumplir y hacer cumplir. Se hablaba de mi región, de Guichón. En el año 97 esta Junta Departamental votó un decreto, mire usted, que prohibía, pero eso era la Junta Departamental, la que votó el decreto, para el territorio con fuerza de ley, claramente, lo que hacemos siempre. Bien, ese es el espíritu, pero eso no es lo que sucede en estos casos de la forestación. Y eso es lo que después genera, o por lo menos generó, los incendios que se mencionaron como origen del pensamiento del cual emana el decreto en cuestión, presentado acá. No se cumplió nunca la ordenanza del año 97 y entonces se forestó todo el contorno, podríamos decir, el territorio que le accede a Termas de Almirón, que se llama Corredor Termal, y que ese decreto así lo prohíbe. Así que si no hacemos lo que en el 97 establecimos como con fuerza de ley, ¿para qué vamos a andar con decretos de autorías individuales, inconsultas, y que no tienen ningún peso después, porque no es el resultado ni de las consultas ni de los acuerdos? Y además, señor presidente, nosotros hoy acá, por suerte, votamos invitar al señor intendente para que nos diga de qué forma va a resolver con ordenanzas, decretos, reglamentaciones, cuestiones que le pedirá a esta Junta Departamental seguramente. Si lo invitamos y el plazo son 15 o 20 días para que venga, de acuerdo al reglamento, bueno, estaremos a lo que nos pueda responder, estaremos a las iniciativas que se puedan plantear. Y hace unos días, muy pocos días, estuvimos, una comisión de esta Junta, en el municipio de Piedras Coloradas, epicentro de ese tan fatídico incendio, y tienen reuniones, claro, han hecho variadas reuniones, pero están más perdidos que la dirección del incendio, porque los vientos se ve que van cambiando las llamas y está bien, la llama del espíritu que se mantenga encendida, del espíritu de poder hacer una ordenanza que sea buena y que a todos nos proteja, nos contemple, nos alcance, nos obligue. Eso no puede hacerse en solitario. Yo no puedo votar acá un decreto si nadie me dijo, mirá que, porque hay que tener delicadeza en la vida política. Hay una cosa que se llama gentileza. Por supuesto no se compra en un incendio. Eso uno lo tiene o no lo tiene. Y en lo político hay una cosa que se llama virtud. Si eso no hay, no habrá un voto favorable en lo sucesivo para ninguna iniciativa. Gracias, señor presidente. A usted, señor Higuera, por sus palabras. Tiene la palabra la edil Vázquez Varela. Bueno, yo le después va la edil Tortorella. Le voy a explicar un poquito a la edil preopinante de mi izquierda. Dirígase al presidente. Sí, sí, claro. A mí no me explique nada. No, pero le voy a explicar a usted porque parece que no lo entendió. A mí no me explique nada. Sí, lo voy a explicar a quien quiera. ¿A mí no? Bueno, si usted no quiere oír, levántese, váyase de sala, no hay ningún problema. Primero, sí. Este no es un decreto. Acérquese municipal. El micrófono de Lipo, que no se escucha bueno, mucho. Me voy a sacar el tapabocas. Sí, bien. Este no es un decreto municipal. Es un anteproyecto de decreto municipal que no tiene ninguna junta departamental de ninguna parte del país que esté forestada y que esté en relación con centros poblados muy cercanos a las zonas forestadas. Esto no es en solitario, ni busca resaltar mi figura política, ni mucho menos. Lo que busca, y lo explico en la exposición de motivos y al final también, lo que busca es ayudar, si alguien de los destinatarios de mi moción, de mi anteproyecto, consideran necesario, es darles insumos a los efectos de modificarlos si lo consideran conveniente para esas zonas, porque se puede aplicar en esas zonas, porque más o menos reúnen las mismas condiciones, y de esa manera poder aportar mi granito de arena. En ningún momento es un proyecto en solitario, ya le digo, no es un decreto, es un anteproyecto y nada más. Con respecto al tema Guichón, con respecto al tema Río Negro, con respecto al tema Tranqueras, departamento de Rivera, no existe ninguna anteproyecto de ordenanza municipal. Lo que sí está establecido, porque a mí realmente me preocupa, y lo hablé con autoridades del Ministerio de Ambiente, el ministro Peña hizo declaraciones de los 500 metros de separación y las directrices departamentales de estos tres departamentos, Rivera, Río Negro y la ciudad y Guichón, la zona forestada, todos los pueblos forestados de Guichón, presentan directrices del plan de ordenamiento territorial, pero en ningún momento hacen referencia a un anteproyecto municipal. Así que yo no me estoy metiendo ni en solitario, ni estoy diciendo que esto es imposible de modificar. Es nada más que un insumo al que distribuyo o trato de distribuir a todo el país a los efectos que aquellos lugares donde estén en esta situación, si les interesa, puedan legislar desde el punto de vista local. Nada más. Gracias por su palabra, señor edil. Continuando, tiene la palabra el edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Yo no escuché el planteo de la edil Vázquez Varela, no conozco e ignoro el mismo, pero todas las opiniones y las sugerencias son buenas para tratar de resolver los temas vinculados a la convivencia y a la prevención, en estos casos, de los incendios forestales. Pero yo no puedo dejar de señalar, señor presidente, y a todos los ediles también nos compete y nos compromete, que hay un grupo interdisciplinario que está trabajando en la zona de Piedras Coloradas, de Orgoroso, de Algorta, también de Guichón, al cual no podemos tampoco enmendarle la plana, porque justamente han sido los protagonistas de ese hecho y también los partícipes de las soluciones o de los planteos de las soluciones. Está muy bueno legislar, pero legislemos en función también del intercambio con quienes corresponden. Debo señalar, señor presidente, que cualquier modificación del ordenamiento territorial y concretamente del Plan Guichón. Esta Junta lo votó en el año 2020, en junio del 2020, votó el plan Guichón. El decreto departamental fue el 8058/2020. Y bueno, para hacer modificaciones o cambios hay que ir a las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial 18.308, que es la que, en definitiva, busca la forma en la cual se tramitan y se gestionan este tipo de soluciones. En el caso de el municipio de Piedras Coloradas, no tiene ordenamiento territorial, y en la visita que tuvimos la posibilidad de realizar días atrás, y el intercambio donde también estaba presente el edil Elguera en esa ocasión, bueno, justamente una de las de los planteos, y que también estuvo la edil Karina Teixeira y también los ediles del Frente Amplio, una de las preocupaciones de la comunidad es justamente esa, la de legislar sobre un plan de ordenamiento territorial que no va, señor presidente, que no va solamente a resolver el tema de cuánto van los cortafuegos, qué se tiene que hacer, cuál es esa área que tiene que controlarse y vigilarse, además, porque no sirve de nada tener un área de amortiguación si esa área no tiene un tratamiento. ¿Quién se va a hacer responsable de la misma? ¿Quién se va a hacer cargo de las expropiaciones? Bueno, hay un conjunto de definiciones que no se pueden tirar al voleo, sino que merecen también un análisis, un estudio, para que este tipo de situaciones y estas condiciones sean lo más favorable posible, y además de ser favorables, sean de acuerdo a la legislación nacional e internacional en la materia. Este caso no es una situación pretoriana que se generó y se gestó acá. Yo recuerdo muy bien, hace muchos años, cuando yo era edil de esta Junta Departamental, donde se discutió cuál era el área de no forestación sobre Termas de Almirón, que se dio un extenso y largo debate en esta Junta, y deben estar las actas, y en el cual participamos, que debía haber un área no forestable alrededor o en el perímetro de Termas de Almirón. En definitiva, señor presidente, entendemos que todas las propuestas son buenas y bienvenidas, pero son temas que tenemos que tomar con responsabilidad y escuchar especialmente a las autoridades locales y a los vecinos locales, y me remito en todo caso a todas las conclusiones que sean posible extraer de los grupos de trabajo, a los cuales los ediles, todos, tendríamos que escuchar también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor edil. La edil Patricia Vázquez Varela solicitó nuevamente la palabra. Sí. Fui aludido. Solicito, sí, me aludió el señor edil que termina de hablar. ¿Lo nombró? Obvio. Bien, tiene la palabra el edil Elguera, entonces. Elguera soy yo. Presidente, solo para decirle que nosotros, por supuesto, que queremos ser parte de la resolución de ese asunto, y esta Junta tiene que hacerlo, por unanimidad, nadie tiene ninguna duda. Solo le pedí la palabra para decirle, porque fui aludido, que revisen lo que dijo ayer el presidente del gremio de los bomberos de todo el país. Dijo que un chofer llevó un camión bomba al incendio de Maldonado y pidió un patrullero, el mismo chofer, para ir a buscar otra bomba. Mire usted, otro camión. Ni choferes tiene. Entonces, sí tendremos que aportar cosas, todos. Acá en esta Junta, hace un tiempo largo, o no tanto, me cupo la responsabilidad también de decir, porque recibimos a los integrantes de ¿cómo se llama?, el gremio policial, que denunciaron que los bomberos se quedaban de guardia el fin de semana acá en este departamento con 200 pesos para la comida, sábado y domingo. Así que dejen de charamusca y vamos a hacer lo que hay que hacer. Gracias, presidente. Tiene la palabra la señora Edil Vázquez Varela. No, lo único que quería aclarar es que esa distancia de 500 metros de separación, obviamente que es posterior a la ley forestal del 97, ¿tá? Porque la ley de punta a punta y no habla de distancias, ¿tá? Por eso es que hay centros poblados a 30 metros de los bosques de eucaliptos, ¿tá? Pero las directrices de Guichón, de Tranqueras, en Rivera y de Río Negro, así como también ese anteproyecto que está en diputados, habla de una distancia de 500 metros. Y el ministro Adrián Peña, a Telenoche, el 2 de enero del 2022, cuando se suscitó la mayor, digamos, preocupación ígnea de la zona, ¿tá? De Piedras Coloradas, manifestó también esa distancia de 500 metros, que es la que a mí me preocupa. Nada más, eso es lo que les quería decir. Pero ya les digo, esto no es, es un anteproyecto que solamente busca poner su granito de arena para que de ahí en más poder empezar a trabajar para regular, para que no vuelva a pasar esto. Inclusive cita a un organismo que está dentro de la ley forestal para controlar la limpieza de hojarascas y de entre los montes y en las zonas de cortafuegos a los efectos de que el fuego no se propague. Nada más que eso. ¿Qué se puede modificar? ¿Qué la sociedad civil lo puede modificar? Que es la que estuvo a diario. Todo eso, porque se dirige a las alcaldías, se dirige a la gente del interior, se dirige a las juntas departamentales, se dirige a todo el mundo. Y lo radica en la Comisión de Plan Urbanístico, que es en definitiva la que le va a dar forma. Y a su vez, que cada departamento, si se considera en preocupación y en peligro, porque más o menos tiene una situación similar, bueno, pueda legislar en función de esa pequeña semilla que establecimos el día de hoy. Nada más que eso. Gracias, señora Edil. Tiene la palabra el Edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. La verdad que no conozco la iniciativa de la Edil del oficialismo, el cual le está planteando, pues sería muy bueno conocer justamente la redacción o simplemente el deseo de legislar en algo desde este lugar, porque de deseo creo que toda la noche hemos hablado de muchas cosas que se desean de parte del oficialismo, pero que la realidad de los hechos hoy en nuestro país nos marca otra cosa. Yo creo que acá, si hay ese anteproyecto, yo creo que obviamente corresponde, es de orden, hasta yo diría que es un sentido de respeto a los legisladores o a los representantes que estamos en esta Junta Departamental de conocer algo, si no es imposible hablar, discutir o proyectarnos en algo que nosotros no conocemos. Por eso digo, esta noche parece que es una noche de muchos deseos, pero de pocas realidades y pocas concreciones. Yo creo que si eso es tal, fundamental acá, la participación ciudadana, porque nada más ni nada menos que los vecinos y las vecinas de aquel fin de año o primer día de año pasaron las circunstancias que pasaron y solamente ellos saben lo que vivieron, no nosotros. Que capaz que muchos fueron para sacarse la foto, pero la realidad y la agonía la pasaron solamente esos vecinos y esas vecinas. Hablar de la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de la Ley 18.308 del año 2008, y a mí me da a veces hasta cosa, porque yo cuando hablo del Plan de las Costas, por ejemplo, ¿tuvieron en cuenta la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? ¿O la tienen en cuenta? Entonces, realmente, cuando digo acá, son deseos, anhelos de hacer tal cosa o respetar tal otra, pero en realidad, cuando llegan los momentos de hacer tal cosa o hacer tal otra, hacen lo que quieren. Esa es la realidad. No hay otra realidad acá. Hablar de una comisión de plan urbanístico, señor presidente, ¿funciona la comisión de plan urbanístico? ¿Está trabajando la comisión de plan urbanístico? ¿O también es otro deseo de que algo funcione como tantas comisiones que acá, algunas no están funcionando? O muchas, diría yo. Y sobre todas las cosas, acá estamos dejando de lado algo muy importante, que es el asesoramiento técnico, porque nosotros podremos legislar. Y podremos tener muchos deseos de hacer muchas cosas. Pero bueno, acá se habló hace un ratito de los bomberos y de otras instituciones que deben estar involucradas. Entonces yo creo que, primero, lo primero. El deseo está bárbaro. Trabajemos sobre ese deseo, porque en realidad no conocemos ni el anteproyecto, ni el escrito, ni la intención. Hay un deseo. Ah, pero sobre todas las cosas también involucrar el asesoramiento técnico por sobre todas las cosas. Porque si no, esto es como hablar del puerto de Paysandú. Se habla del puerto de Paysandú, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Y desconocen el asesoramiento técnico. Entonces, acá no es desconocer los asesoramientos técnicos. Porque nosotros podemos tener el deseo de legislar, pero si no tenemos en cuenta los asesoramientos técnicos primero, vamos por un camino al revés de la situación. Gracias, señor presidente. A usted, señor Edil. Sí, tiene la palabra el Edilífer. No. No, pero yo estoy anotándome. Ah, bien. Lo notamos. Tiene la palabra Edil Quiñacev. Señor presidente, como escuché mucho anhelo y deseo, le voy a presentar una moción de orden, que sí. Es el anhelo que tengo, el artículo 63. Muy bien, sometemos a consideración lo solicitado por el señor Edil Quiñacev. Quien esté por la afirmativa. Sí, está votando. Dieciséis en 29 afirmativo. Votamos los oficios, ponemos a consideración. Sometemos a consideración en esta medida previa el pedido de oficio de la señora Patricia Vázquez Varela y el pase a la comisión del plan urbanístico. Quien esté por la afirmativa. Dieciséis en 29 afirmativo. Tiene la palabra la edil Martínez. Gracias, señor presidente. En la media hora previa que hablaron sobre las empresas públicas y el desgobierno de mi partido, también se habla, y mezclando un poco la Biblia y el calefón, van metiendo el tema de la reforma del Banco de Previsión Social. Aclarando, dijo el lechero, le iba echando agua a la leche, no es reforma del BPS, es una mera reforma jubilatoria, que a este gobierno le viene muy bien, porque no le van a exigir absolutamente más nada a las patronales, por supuesto, que aportan la mitad de lo que aportamos los trabajadores para nuestra jubilación a futuro. Donde además no tocan la caja militar, tampoco hay ninguna propuesta sobre eso. Y tratamos en este recinto algunos temas que a veces quedan para el dato. Los promedios del BPS, un trabajador común, 63 años. La caja militar, 47. el monto de la jubilación, 53% de su salario, y de un militar el 136% de su salario. El déficit anual son 550 para el BPS y 450 millones para la caja militar. Pero el BPS asiste a 700.000 personas, que son el 93,3%, y a 50.000 nada más el 6,67%. Señora Edil, el tema era empresas públicas. No, señor, a él hizo referencia a la reforma jubilatoria, llamando la reforma del BPS, y yo voy a contestar sobre lo que quiera que haya hablado el Edil, porque creo que corresponde. Me hacía la acotación el Edil, si... Y yo le voy a contestar que no es acto de coraje, sino que es una falta de respeto a los trabajadores, y voy a contestar lo que me parezca. Lo que pasa es que ya estamos hablando de un tema que no se refirió. Está fuera de tema. Sí se refirió. Sí se refirió a la reforma jubilatoria. Sí se refirió. Pero de quién hablar de empresas públicas, no hay problema. Hable de empresas públicas. Las diferencias que tenemos con respecto al manejo de las empresas públicas no son filosóficas, como dice el Edil, que hizo la... Yo lo que pido es que me amparen el uso de la palabra, porque tiene 5 ediles gritándome y usted burlándose de ahí arriba. ¿Yo me estoy burlando de quién? Sí, se está riendo. ¿De quién? Se está riendo, como pasó toda esta sesión, ¿cómo tomándonos pasa usted el haciendo pelo. Toda la sesión, por ejemplo? Tomándonos señora el pelo. Señora, ¿cómo pasa usted toda la sesión, riéndose? No nos falten el respeto. ¿Riéndose? No nos falten el respeto, porque acá quieren direccionar hasta lo que vamos a decir. Y acá a mí me votó la gente. No me votó usted y me trajo a mí. A mí también me votó la gente. Entonces yo voy a decir lo que crea conveniente decir. Porque tocan temas en la media hora previa, que no quieren debatir. No quieren debatir porque no les corresponde. Cortá el micrófono. Señora Edil, ¿usted va a continuar en buenos términos? Puede continuar, si no, no. En buenos términos y sin gritar. Si usted quiere discutir en buenos términos, discute. Sí. El micrófono ahí, Fer. Inicio de mi media hora previa. Voy a hablar de las empresas públicas. ¿Ah, señor presidente? Sí, pero señor presidente, nombré muchas cosas. Lo tengo anotado acá. Habló de empresas públicas. No puede hablar de cualquier tema. Pero eso es lo de menos, señora Edil. Usted se puso a los gritos acá adentro. Usted se puso a los gritos y eso no procede. Continuamos. ¿Va a hacer uso de la palabra? Bueno, continúe, pero en buenos términos. No le voy a permitir que se ponga los gritos en sala. Continúe. En sala no. Dale 2 minutos. Continúe, señor Ayer, pero en buenos términos. ¿Dale cuánto dijo? 2 minutos. Gracias, presidente. Úselo usted para su bancada, porque esto es antidemocrático un atropello a los derechos de los ediles del Frente Amplio. Perfecto. Que lo sepa y que salgan los medios, porque mañana vamos a salir a denunciar este tipo de atropellos y faltas de respeto. Tiene la palabra Lili Lifer. Si quiere hablar antes, yo le cedo al... No hay problema, yo le cedo mi lugar, después hablo yo. Sí, viste que te dije, sí, es cierto. Te dije, eso es lo que te dije. Gentileza, es orden. Habla el señor Edil Elguera, entonces. Gracias, señor presidente. Esperemos que vuelva la calma. No hace falta tanto desorden, me parece, para decir las mismas cosas. Nosotros también nos anotamos para refutar, ciertamente, lo que se decía en el entendido... De que, y mire, fue tan suave el planteo del señor Edil en alguna parte que habló de las cremas y del perfume Mujercita que producía una empresa pública con presencia en el departamento. Pero, como también habló del biodiesel, yo me noté solamente para recordarle, porque hay que poder resistir el archivo, señor presidente, que un intendente de su partido inauguró en Esperanza la planta de biodiesel. Mire usted, con dineros del pueblo, tenemos todos que saber cuál es el éxito que tuvo. Allí al costado, cuando doblamos para la izquierda, pues para la izquierda hay que doblar para ir para Guichón, ahí se inauguró una planta de biodiesel. O sea, los enamorados del biodiesel eran todos, o unos cuantos, con indiferencia de los colores políticos o de la conducción de la responsabilidad que en ese momento, o en cada caso, cada uno, digamos, le tocaba ejercer. Así que también hubo errores en un intendente de su partido, el partido del señor Edil, que planteó este tema, porque el departamento de Paysandú nunca supo qué fue de la promesa de que toda la flota, yo lo recuerdo, yo puedo resistir el archivo, porque además andaba por acá en ese tiempo, se prometió a todo Paysandú que el 10% de la flota de la intendencia iba a usar biodiesel. Hasta ahora no vimos ni un cachilo con biodiesel. Andaban juntando en las fritangadas de papa aceite comestible, porque nos dijeron que era con aceite comestible. O freían poca papa o no le alcanzó nunca el aceite para hacer algunos litros con esa experiencia. Pero ahí, yo me río porque fue terrible. Ahí habían ingenieros, ahí habían profesionales que eran municipales y obviamente el pueblo les pagaba su salario. Así que nada es tan grave, señor presidente. Claramente hubieron errores en las empresas públicas, en ANCAP sin ninguna duda, pero el pueblo cambió el gobierno nacional y le dio una responsabilidad. Y no nos tienen que andar aclarando nada. Lo que tienen que hacer es ser exitosos y a la vuelta convídeme con una lista que si fueron exitosos nosotros lo premiaremos. Pero si no, no levanten banderas todavía del éxito cuando por aquí no pasó. Gracias, presidente. Espero que la paz social regrese aquí. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Ifer. Gracias, señor presidente. Quiero ser claro. Yo cuando aludo, hago referencia, para mí, un acto de coraje de lo que hay que hacer. Y decía en esa muestra cómo puede ser encarar un determinado tema o cualquier tema que muchos presidentes lo nombraron y nunca accionaron, como fue ese tema. Y hoy en día, ya casi final del cumpleaños del presidente, era una buena cosa rescatar su endereza de coraje a la hora de cumplir promesas electorales propias y ajenas, porque también otros prometieron hincarle el diente a ese tema y nadie lo hizo. El tema empresas públicas, yo lo dije. Actualmente. Hola, hola. No, repito, no es bueno ni siquiera, no es bueno ahora. Es decir, estructuralmente puede haber ajustes en cuanto a la conducción de las empresas públicas, pero si no pegamos un sacudón y no estamos todos dispuestos a hacer lo que va a pasar el día de mañana, pero hay que hacerlo con todos los partidos, porque ya que tocaron el tema, cualquier reforma grande hay que hacerla con todos los partidos. Y por suerte las grandes, este gobierno la está haciendo con todos los partidos. Ahora, la reforma, el ajuste en determinadas empresas públicas, hay que hacerla con todos los partidos. Si no, imposible. Porque no hay que tener miedo a determinadas palabras. Se tiene miedo, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, a recorte. Si es un cáncer lo que está recortando, hay que recortarlo. Desde el punto de vista de donde se mire. Y si hay que reprimir con amparado en la ley, no es represión, sino es cumplimiento del derecho. Y está habilitado por la Constitución Nacional. El ilegal es el que no nos gusta, el que reprochamos. Y lo mismo esto. Cuando no hay que hacer empresas de perfume, cuando no hay que poner empresas satélites alrededor de una empresa estatal para evadir los controles del Parlamento, para que puedan votarse los sueldos extraordinarios que se votaron los gerentes de esas 12 empresas de ANCAP, 13, perdón, que estaban satélite, como como no podían ponerlo dentro de su estructura, porque la carta orgánica no decía que podían hacer perfume, la ponían por fuera. Entonces terminaba siendo una empresa de sociedad de economía mixta, porque era privada y pública. Entonces eso, señor presidente, es una mala forma de privatizar, que privatizó el gobierno de pseudoizquierda que tuvimos. ¿Está? Entonces eso hay que decirlo bien claramente, pero como anecdótico de lo que no puede volver a pasar. Quisieron privatizar en un remate la única empresa fundida estatal después de la democracia. La única. El único partido que fundió una empresa del Estado que desapareció fue el gobierno pasado. Quisieron privatizarla a través de un remate que la compró el hombre de la derecha, mal hecho, que tuvieron todo investigado, y alguno un poco más. Entonces digo, eso es lo que no puede volver a pasar, señor presidente. La privatización vestida de que no es en un remate a un privado señalado con el dedo, sentado de la mesa y que después derivó en nada, en la fundición de la empresa de estatal Pluna. Capaz que había que hacer una sociedad de economía mixta como se proponía antes con Pluna. Capaz que había que poner capital, acciones el Estado, acción en privado y acción los propios trabajadores. Los trabajadores iban a ser dueños de la empresa en un gobierno, en otro gobierno que no era el pasado. Y no se logró. Capaz por ahí andaba, capaz, pero no se puede saber porque no se pudo intentar, señor presidente. Después hay cosas, si decimos de cambiar las estructuras de todas, no. Hay algunas que le sirve. La de comunicación, la de seguros, pasen raya por donde lo miren, y sirvió los cambios que se hicieron en la empresa de seguros del Estado. Es la que más vende seguros y tiene seguros en todo el país. Sirvió, la potenció. Antel, vamos a ver a pasar raya a fin de año, porque si no me dicen que tiro los números del medio. Vamos a pasar a raya a fin de año a ver cómo queda Antel. Entonces, señor presidente, yo lo que digo es, no hay soluciones parejas para todas las empresas, porque son distintas. La empresa que más recauda es UTE. Ahí hay que dar un tratamiento aparte. Pero, señor presidente, lo que tenemos que tener en claro es que la estructura como está, podemos mitigar el costo. Podemos hacer que haya, señor presidente, en ANCAP el año pasado 88 millones de ganancias. Pero esos 88, señor presidente, esos 88 millones de ganancia, capaz mañana no están por la forma y estructura que tienen hoy las empresas públicas. Era esa reflexión, señor presidente. Gracias. Gracias, señor Edil. Como no hay oficio para solicitar, vamos a votar el artículo 28. Quien esté por la afirmativa. ¿Quién pidió la palabra? Bueno, le damos la palabra a Leil Fernández y después terminamos la sesión. Gracias, señor presidente. Yo estoy absolutamente asombrada, y más asombrada debe estar la gente. Porque el oficialismo, desde que gobierna, desde que la gente le dio su voto, como dicen ellos, que está muy bien que lo digan, porque la gente le dio el voto, de lo único que yo lo he escuchado hablar al oficialismo es de la gestión de nuestro partido. Es de lo único que ha hablado. De lo que hicimos nosotros, de las empresas, que cómo las manejamos nosotros, la gestión de nosotros. Ahora, de lo que ellos hicieron en estos 2 años y medio, yo no sé absolutamente nada. Y en cuanto a las empresas públicas, le quiero decir al señor Edil que no es un tema filosófico, es un tema ideológico. Porque las empresas públicas son las que mantienen aquellos servicios fundamentales que no generan dinero, como la salud, como la educación y como la policía. Y vuelcan todos los años a rentas generales muchísimo dinero. ¿Que haya que hacer reformas? No lo digo, no digo que no. Pero que haya que asociarse de la forma que se quiera asociar el oficialismo, ojo, de la forma que se quiera asociar el oficialismo a los privados, es otra cosa. Así que nosotros lo único que escuchamos del oficialismo es hablar de nuestro gobierno. Y la verdad que no sé para qué ganaron, porque si ganaron para hablar de nuestro gobierno, se hubiesen quedado en la oposición y seguían hablando de nuestro gobierno. Otra cosa que voy a decir, acá el señor Edil nombró una empresa pública específica, que fue Alur. Y todos saben muy bien que Alur, hoy en Paysandú, da ganancias. Y en Bella Unión es otra cosa, porque tiene energía, etanol y otras cosas. Pero Alur, cuando nació en Bella Unión, no nació para dar ganancia. Si se acuerdan lo que dijo el presidente de la República, nació por un hecho social. Y nosotros también estamos dispuestos a poner dinero del Estado para la gente y para levantar barrios como Las Láminas y la mayor cantidad de niños muertos como había en ese momento en Bella Unión. Y sí perdió a Alur, no tengo ningún empacho en decirlo. Ellos no hubieran hecho perder a Alur, porque no le importaban los niños que se murieran en Bella Unión, ni tampoco los que comían pasto. Así que acá es una cosa ideológica, no es una cosa de filosofía y de gestión. Es ideológico. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Adil. Sometemos a consideración el artículo 28, quien esté por la afirmativa. 26 y 27 afirmativos, se levanta la sesión.